8:33 minutos de la tarde del 14 de febrero. Es domingo, ha habido elecciones en Cataluña. A las 8 de la tarde estaba anunciado que cerraban los colegios electorales. Es una jornada distinta a las demás porque hay epidemia, porque hay medidas distintas, porque ha habido tramos horarios, en fin, por todo eso que usted sabe, y que es posible que retrase el comienzo del escrutinio, al menos de la difusión de los datos correspondientes al escrutinio. Les recuerdo las encuestas que manejamos a esta hora de la tarde y que les avanzaba a las 8. Hay una que difunde TV3 y Radio Televisión Española, la ha realizado el Instituto GAT3. Es la encuesta más favorable a Esquerra Republicana de Cataluña. Le atribuye la victoria con 36 y hasta 38 diputados. Esquerra la última vez sacó 32 y fue tercera. Ahora sería primera, según esta encuesta, y se pondría en 36-38 diputados, seguida por el PSC, que obtendría la segunda plaza. Hace 3 años obtuvo 17 escaños, ahora sacaría 34 o 36. El candidato Illa ganaría, según esta encuesta, el PSC en porcentaje de voto, por unas pocas décimas sobre Esquerra Republicana de Cataluña. La tercera posición, según GAT3, es para Junts per Catalunya, con entre 30 y 33 diputados. Estas son las tres formaciones que obtienen un resultado más abultado. Ya todas las demás están muy, muy lejos, a una gran distancia. Por ejemplo, Ciudadanos, que de los 36 diputados del año 17 y su victoria en aquellas elecciones, se quedaría en solo 6 o 7 diputados, poco más del 5% del voto. Según la encuesta de GAT3, Podemos sería la quinta fuerza política, con entre 6 y 7, aunque le está disputando esa plaza la CUP, que obtendría 7 diputados, y Vox, que estaría entre 6 y 7, todos ellos con el 5,5% aproximadamente del voto. Para el Partido Popular, entre 4 y 5 diputados, que vendría a ser el mismo resultado de hace 3 años, sacó 4, y el PDeCAT, que según esta encuesta podría llegar a tener representación parlamentaria, el PDeCAT, que es la marca heredera de Convergencia Democrática de Cataluña, la oficialmente heredera y que podría quedarse fuera del Parlamento catalán. Pero hay otras encuestas que también le he contado a las 8 de la tarde y que ofrecen un panorama, un paisaje, un tablero bastante distinto de este que dibuja GAT3. Por ejemplo, la encuesta del Instituto GESOP para el Periódico de Cataluña, de lo que habla es de un triple empate en número de escaños, y de hecho le atribuye la misma horquilla entre 31 y 33 diputados a las tres formaciones políticas que están en cabeza, que serían el PSC, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. 31-33 para cada una de estas formaciones. Según esta encuesta, la cuarta fuerza política sería Vox, con entre 10 y 11 diputados, y la quinta Podem, o En Comú Podem, con 8 o 9 escaños. La CUP estaría por delante de Ciudadanos, con 7-8, y Ciudadanos sería la penúltima fuerza en el Parlamento, con 6-7 diputados, solo por delante del Partido Popular, que obtendría esa misma horquilla, 6-7. Y la encuesta de sociométrica para El Español, que a quien da la victoria, y de manera bastante clara, es a Junts per Catalunya, que no a Esquerra y que no al PSC. Junts tendría, según la encuesta de sociométrica, entre 34 y 36 diputados y el 23% del voto emitido. La segunda opción sería el PSC, con el 20% de los votos y entre 29 y 31 diputados. Y en tercera posición, tercera que no primera, Esquerra Republicana, con el 18,5% del voto, 27 a 29 escaños. Ciudadanos sería la cuarta fuerza parlamentaria, con entre 9 y 11 escaños. Vox, 8 o 10. Podemos, 8 o 10. La CUP, 7-9. El Partido Popular, entre 3 y 5. En todas las encuestas, en todas ellas, la suma de las marcas independentistas da mayoría absoluta en el nuevo Parlamento. En algunas de las encuestas, la suma de Esquerra y el PSC también alcanzaría la mayoría absoluta. Y la suma de Esquerra con el PSC y con Podemos daría mayoría absoluta. Y según la encuesta de GAT3, el independentismo supera el 50% del voto, que esta sería una circunstancia que hasta este momento nunca antes se había producido. Hay formaciones políticas que, a la luz de estos sondeos, claramente pueden celebrar que han mejorado muy notablemente su representación parlamentaria. Es desde luego el caso del PSC, es el caso de la CUP, es el caso de Vox, que debuta con entre 7 y 10 diputados, según la encuesta que uno mire. Hay otras formaciones políticas que claramente encajan un mal resultado, desde luego Ciudadanos, cuyo desplome es inapelable. Tampoco es que esté para tirar cohetes, según las encuestas, la opción de Podemos, como Podem, que no va ni para adelante ni para atrás, a pesar de que Podemos está en el gobierno de España, no parece que lo haya rentabilizado Pablo Iglesias. Y en el caso del Partido Popular, pues como mucho, según los sondeos, salvaría la cara demoscópica, pero con un resultado que ya hace 3 años fue malo y que ahora volvería a serlo. Estos son los rasgos iniciales de la noche electoral, que en realidad comienza ahora. Bienvenidos al desenlace. noche electoral con Alsina. Analizaremos todo lo que debe decir la noche electoral con Amón, con Morodo, con Varela, con La Torre, con Bolaño, con Lucas, con Cabrera y con quien pase por aquí si tiene interés en aportar también su valoración. Pero antes buscamos, como siempre, primeras impresiones en las sedes de los partidos políticos. Bueno, en los partidos políticos que hoy tengan sede o cuartel general, que tampoco son todos, porque esta es una noche electoral también en esto distinta a otras, en las que en muchos casos el seguimiento se va a hacer a distancia, ¿no? O a través de la tecnología. Primeras impresiones, por si hubiera alguna pista que permita anticipar, pues a cuál de las encuestas le están dando más peso, más credibilidad los líderes de los partidos, que son los que se la juegan, los candidatos en estas elecciones. Vamos a empezar en el PSC, a ver cómo están los ánimos en el cuartel general de los socialistas de Cataluña. Marc Navarro, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Avanzamos que va a ser una noche electoral telemática como toda la campaña del PSC. Los periodistas no tenemos acceso a la sede, así que nos remitimos a las declaraciones que acaba de hacer la número 2 del partido, Eva Granados, mano derecha de Salvador Illa. Asegura que están ilusionados y da por sentado que el cambio ha llegado a Cataluña. Nadie contaba con nosotros hace 3 años. Nadie contaba con nosotros hace 3 meses. Y estamos en la final. Este es un objetivo que hemos conseguido. Estamos muy ilusionados, muy ilusionadas por la confianza de tantos catalanes y tantas catalanas. Hoy Cataluña abre una nueva etapa y no podemos desaprovechar esa oportunidad. El cambio ha llegado para quedarse. Pues si se confirman los pronósticos, el resultado del PSC será parecido, aunque menor, al de José Montilla en 2006, cuando el expresidente obtuvo 37 escaños. Gracias, Marc. Lo iremos conociendo, otras valoraciones que se hagan desde la sede del Partido de los Socialistas de Cataluña, con esta convicción que ya tiene Eva Granados, eso al menos lo que ella manifiesta, que ha llegado el cambio. Es verdad que hace unos pocos meses el PSC en las encuestas estaba muy por detrás de Esquerra, que parecía que iba a ganar de largo estas elecciones, y de Junts per Catalunya. El efecto Illa es lo que ha cambiado esa circunstancia. En este momento el PSC en algunas encuestas sale en cabeza, en otras obtendría la segunda de las posiciones en esta noche electoral. Junts per Catalunya, según la encuesta del Español, gana las elecciones. Según la de GAT3 para TV3, estaría ahí, muy cerquita del PSC, en tercera posición. Marcos Díaz nos cuenta lo que está pasando ahora mismo en el cuartel general de Junts per Catalunya. Hola, Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Estamos a la espera de que la portavoz de Junts per Catalunya y número 4 por Barcelona, Elsa Artadi, comparezca para hacer una primera valoración de la encuesta de TV3 en el Hotel Barceló Sants, donde la formación encabezada por Laura Borràs está viviendo esta noche electoral. No parece que falte mucho tiempo para que comparezca Artadi. De hecho, los fotógrafos ya se están tomando posiciones para captar la imagen de la entrada de la portavoz de Junts. La candidata Laura Borràs ha llegado a este cuartel general improvisado sobre las 7:15 junto a su equipo de campaña. También está el secretario general de la formación, Jordi Sánchez, y el vicepresidente del partido, Jordi Turull. Ambos, recordamos, encarcelados en Lledoners por el proceso. Candidata Borràs, esperando que los resultados finales confirmen, a ser posible para ella, claro, la encuesta del Español, que es la más favorable en este momento a sus intereses políticos. Si ganase Junts per Catalunya las elecciones y llegase a haber un pacto entre el independentismo, un pacto de nuevo para gobernar con la mayoría absoluta, ya debería ser, ya estaba previsto que fuera la candidata a la investidura, si es que esa circunstancia llega a producirse. En Esquerra Republicana de Cataluña, pues según la encuesta que miren, la de GAT3 para TV3 le da la victoria de manera clara, sobre todo el número de escaños, estaría entre 36 y 38, no así las otras encuestas que hablan o de empate o de tercera posición para los de Oriol Junqueras. Laura Pons va a seguir la noche electoral de los de Esquerra. Hola, Laura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y los republicanos respiran cierto optimismo después de la publicación de las encuestas, aunque admiten nervios porque todo está muy ajustado, no quieren dar nada por seguro, no las tienen todas, y es que en 2017 también aspiraban a la victoria y se quedaron siendo la tercera fuerza por detrás de Ciudadanos y Junts per Catalunya. Lo que quieren desde Esquerra es acabar con los 40 años de sociovergencia e imponer la vía pragmática frente a la vía unilateral de Carles Puigdemont, aunque veremos qué acaba pasando. La campaña, aseguran, les ha salido como esperaban, pero estas elecciones son diferentes por la pandemia y van con el miedo de que vuelva a pasar lo mismo que en 2017, cuando Junts les pasó por delante. Veremos qué pasa también con el efecto Illa, pero cabe recordar que Esquerra Republicana lidera las 3 consejerías que están más desgastadas por la pandemia, que son Sanidad, Educación y Trabajo. Aquí en la sede de Esquerra Republicana ya han llegado el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, y también el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras. Junqueras muy presente en la campaña por el tercer grado. Por cierto, que hoy no duerme en Lladonés y por lo tanto podrá seguir desde aquí el escrutinio con sus compañeros de partido. Veremos cómo avanza este escrutinio, aunque aseguran los republicanos que será una noche de infarto porque todo está muy ajustado. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, en efecto, que le recuerdo que está cumpliendo condena de 13 años de prisión por delito de sedición, de desobediencia al constitucional y de malversación, pero está en tercer grado penitenciario y eso le permite no solo haber hecho campaña electoral, como ahora nos contaba Laura, sino también hacer el seguimiento de la noche electoral en compañía de los demás dirigentes de su formación política. Hace 3 años Esquerra parecía que iba a ganar las elecciones según todas las encuestas y al final se las ganó Ciudadanos y se las ganó Puigdemont al señor Junqueras. Esta noche podría volver a producirse ese mismo escenario, que es el peor de los imaginados ahora mismo por la dirección del partido independentista y republicano. Vamos a ver cómo están los ánimos en Podemos, en Comú Podem, que es la marca con la que han concurrido a estas elecciones los de Ada Colau y Pablo Iglesias. Georgina Boixareu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ambiente tranquilo también aquí en la sede de En Comú Podem, donde aparte de los periodistas están solo algunos de los miembros del partido. Hasta el momento ha llegado la candidata Jessica Albiac, también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros, para seguir desde aquí, desde la sede, el desarrollo de esta noche electoral, unas elecciones que los comuns han encarado con el objetivo de ser decisivos para formar un gobierno amplio de izquierdas, aunque según el sondeo a pie de urna, la formación de Jessica Albiac perdería 1 o 2 escaños. En comparación a las últimas elecciones, cuando recordamos obtuvieron 8 escaños. El partido no valorará de momento este sondeo. Hace pocos minutos sí que ha comparecido el diputado David Cid, asegurando que son optimistas y esperan no solo mantener el resultado de las últimas elecciones, sino ampliarlo. Mucho tienen que mejorar las cosas para que Ciudadanos pueda tener una noche electoral grata después de la sorpresa que para muchos significó su victoria en las autonómicas del año 2017, con aquellos 36 escaños que obtuvo Inés Arrimadas en el partido que entonces lideraba Albert Rivera. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy Ciudadanos, según las encuestas, estaría entre 6 y 7 diputados, muy por detrás no solo del año 17, sino del resultado que obtuvo en el año 15, incluso en el año 12. En la sede de Ciudadanos, o siguiendo lo que ocurra en la sede de Ciudadanos esta noche, Gerard Sanz. Buenas tardes, Gerard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es, siguiendo, porque también la de Ciudadanos está siendo una noche electoral totalmente telemática. Estamos a la espera de la llegada del candidato Carlos Carrizosa, acompañado de la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas. Acaba de acabar una primera intervención para valorar los primeros datos el secretario de Comunicación Autonómico, Nacho Martín Blanco, que ha dicho, ha apuntado hacia los bajos datos de participación. Decía, nunca es una buena noticia para la democracia que la participación sea tan baja. En cuanto a los resultados, decía Martín Blanco que van a esperar a que pasen los minutos, a que pasen pues el rato para valorar estos primeros resultados que le auguran una mala noche. Puede ser el desplome de Ciudadanos una de las noticias de esta noche, con esta bajada de cerca de 30 escaños, una bajada que han atribuido desde la formación naranja durante toda la campaña a la baja participación, donde consideran que gran parte del votante que hoy no ha acudido a las urnas es voto constitucionalista y concretamente de Ciudadanos. La baja participación afecta en efecto a todas las formaciones políticas. Hemos contado a las 8 de la tarde que el último dato de participación a las 6, el segundo avance de participación, que es el que corresponde a las 6 de la tarde, 22 puntos menos que en el año 2017. Eso indica que la participación finalmente podría estar por encima, pero no mucho, por encima del 50%, muy lejos del año 17 y de todos los años anteriores en unas elecciones autonómicas. El Partido Popular, en el mejor de los casos, va a poder presumir esta noche de mantener lo que tenía, según las encuestas que hemos difundido hasta ese momento. Alguna de ellas le da al PP entre 6 y 7 diputados, viene de tener 4. Recuerden que ha cambiado también de candidato, se estrena Alejandro Fernández al frente de la candidatura del PP. Y siguiendo lo que ocurra en la noche electoral de los populares está Robert Calvo. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Carlos. Pues en esta sede del PP, esta hora en el Hotel Gran Marina, en el World Trade Center de Barcelona, serenidad, tranquilidad ante el resultado que arrojan estos sondeos que venís comentando. Los observan con prudencia, pero la primera lectura que hace el PP catalán es que han conseguido el primer gran objetivo con el que concurrían a estos comicios, el de recuperar el grupo parlamentario propio. Y es que el PP, recordemos, llegaba a estas elecciones con las ganas de al menos obtener un resultado suficientemente alto como para recuperar eso, el grupo parlamentario. Con los resultados de los anteriores comicios, la formación que lidera ahora Alejandro Fernández se ha tenido que conformar con un subgrupo parlamentario en la última legislatura. Por tanto, ahora los populares esperan alcanzar esos 5 sillones en el hemiciclo. Hay que contar que la formación lleva experimentando una caída importante en la representación parlamentaria desde aquellos tiempos en los que la líder era Alicia Sánchez Camacho y contaban con 19 diputados. Fue en ese tiempo cuando además fueron claves para la gobernabilidad de Cataluña. Tras eso bajaron hasta los 11 diputados en los siguientes comicios, que se redujeron hasta los 4 posteriormente. Siempre en democracia el PP de Cataluña se había movido entre los 6 y los 19 diputados, manteniendo una media de unos 11 durante varias legislaturas, pero no ha sido hasta la última cita con las urnas, antes de la de hoy domingo, cuando ha tocado fondo, como decía, quedándose sin grupo parlamentario. Por lo pronto, ya está aquí en este Hotel Gran Marina, en el World Trade Center, en Barcelona, el candidato del PP, Alejandro Fernández, que seguirá desde aquí esta noche electoral. Ha llegado a eso de las 8:45. Será una noche importante, muy importante para él y para la formación en Cataluña, pero también será una noche importantísima para Pablo Casado en Génova 13. Luego volvemos al seguimiento de la noche electoral del Partido Popular. En efecto, hay otra lectura, que es la lectura de ámbito nacional para los líderes de los partidos, el PP, el Partido Socialista, Podemos, el Partido Vox y, naturalmente, Ciudadanos. La CUP, según las encuestas, mejora también y notablemente su representación parlamentaria. Obtuvo 4 escaños en el año 17. Ahora las encuestas, la que peor resultado le da le está dando 7 escaños y la que mejor le da hasta 9. En el seguimiento de la noche electoral de la CUP, Jaume Mas. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes. Haciendo el seguimiento a distancia, también por razones sanitarias, de momento la CUP no entra en valoraciones por los resultados, pero sí que valora la cifra del 50% por encima del independentismo de Carles Riera. Òbviament, per part nostra, era molt important que en aquestes eleccions... Obviamente, por nuestra parte, era muy importante que en estas elecciones se confirmara una mayoría independentista en el Parlament. Si finalmente se confirma eso, sería una muy buena noticia. Será una bona notícia. El número 2, Carles Riera, también ha valorado la presencia de Vox en el Parlament, la posible presencia de Vox en el Parlament, indicando que si finalmente entra, hoy estaremos peor que ayer. En este momento iniciando una declaración en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Sabrià. Vamos a ver qué es lo que está contando y con qué ánimo, que es lo que más pistas puede dar a esta hora de la tarde. Y si el independentismo se ha de liderar desde la dreta o desde la izquierda. Pues están hablando de qué pasará después de... ¿Quién queda por delante entre los partidos independentistas y Junts per Catalunya o Esquerra? Si se debe liderar desde la derecha o desde la izquierda, que nos entere la señora Borràs, que va diciendo en campaña electoral que ella es más de izquierdas que casi todos los demás candidatos. Nos quedan 2 sedes y enseguida abro turno de los contertulios. Están ya arañando el suelo y deseando salir al centro del albero. Me queda Vox. Vox, decía ahora Jaume desde la CUP que allí hablan de la posible presencia en el Parlamento de Vox, y tan posible, porque según las encuestas, como poco va a obtener 6 diputados en el nuevo Parlamento, y como mucho hay una encuesta que le da hasta 10 diputados a los de Santiago Abascal por delante, por tanto, del Partido Popular. Siguiendo la noche electoral de Vox, Carlos Amelo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Este hotel, la Avenida Palas, en la Gran Vía de Barcelona, se ha iluminado de verde esta noche para convertirse en esta sede electoral de Vox en una noche tan importante para la formación de Santiago Abascal para este 14F, con buenas perspectivas, como lo contabas, según esas encuestas que se han dado a conocer a las 8. La entrada en el Parlamento de Cataluña del partido de Santiago Abascal, que podría situarse, como decías, entre cuarta y sexta posición en un Parlamento en el que nunca había estado. Unos resultados que sacuden el mapa electoral en la comunidad, porque recordemos, es la primera vez que Vox tendría representación en la Cámara catalana. Acompañan en esta sede de la Gran Vía de Barcelona al candidato Ignacio Garriga los cuadros de liderazgo del partido: Santiago Abascal, presidente de Vox; Jorge Buixadé, diputado en el Parlamento Europeo; Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso y vicesecretario de Exteriores; y Juan José Aizcorbe, diputado por Barcelona en el Congreso. Se espera que no hagan ningún tipo de declaración hasta que el escrutinio vaya ya lo suficientemente avanzado como para dar por buenos los resultados. Son seguramente el único partido que no va a hablar hasta pasadas las 10 de la noche. Aunque los líderes se han dejado ver y se han dejado fotografiar por aquí, están tranquilos y serenos y muy pendientes, por cierto, de sus teléfonos móviles. En la Gran Vía, por cierto, ya está todo preparado por si hubiera que abrir las ventanas de este salón, que está situado en el primer piso, para que los líderes de Vox salgan al balcón a celebrar su entrada en el Parlamento de Cataluña. Gracias, Lamelo. Me queda por visitar la sede del PDeCAT. Es la novena de las opciones políticas que concurre a estas elecciones con alguna posibilidad de obtener representación parlamentaria. El PDeCAT es el heredero de Convergencia Democrática de Cataluña. Ahí es donde milita el señor Mas, el expresidente Artur Mas, y presenta como candidata a estas elecciones a la señora Àngels Chacón. Y siguiendo la noche electoral del PDeCAT, vamos a ver cómo se les da, está María Gómez. Buenas tardes, María. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues efectivamente, obedeciendo a este sondeo que comentabas, esta encuesta de TV3, el partido liderado por Àngels Chacón podría tener una pequeña representación en el Parlamento o quedarse fuera. Ahora mismo se mueve entre ninguno y esos dos escaños. Chacón ha llegado aquí a Barcelona Plaza, este hotel en Plaza España, es la sede improvisada para esta noche. Ha llegado sobre las 7:30. Recordemos que es una de las debutantes también en estos comicios. Eso sí, las primeras valoraciones, sin embargo, las ha hecho Ferran Bel, portavoz del PDeCAT en el Congreso. Ha pedido prudencia a estas primeras encuestas, alegando que están hechas a pie de urna, y pide paciencia también y un poco de tiempo antes de confirmar los pronósticos, que suenan desde las 8 de la tarde. Ahora mismo aquí miembros del partido arropan a Chacón en un ambiente tranquilo y sobre todo a la espera de lo que pueda ir decidiendo ya el escrutinio oficial. Gracias, María Gómez. Pues os cuento que el escrutinio ya está en marcha. En este momento está escrutado el 1,79% del voto. Dirá usted, poca cosa parece. En efecto, poca cosa es 1,79% del voto, pero este es el resultado del Parlamento con este porcentaje de voto ya medido, que sería la victoria para Junts per Catalunya. En número de escaños tendría 35, Esquerra Republicana 34, el PSC estaría en 31, la CUP sería la cuarta opción parlamentaria con 11 diputados, Vox se pondría con 9, los de Ada Colau en Comú Podem estarían en 6 diputados, bajarían 2, Ciudadanos 5, el PDeCAT obtendría un escaño y el Partido Popular tendría 3, pero le recuerdo que no llega ni al 2% del voto escrutado. Pero bueno, como primer entretenimiento para abrir tertulia, sí me sirve. La noche electoral con Alsina. Verá usted qué plantel de comentaristas, de analistas, de sesudos intérpretes de los números y de las consecuencias políticas de los números hemos reunido esta tarde aquí en Onda Cero. Está Julián Cabrera, el director de informativos. Hola, Julián. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Está Juan Ramón Lucas, el director de La Brújula. Juanra, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, como quieras. Ya sabes que tú y yo nos saludamos con el tiempo del día que nos da la gana. Sí, lo raro es que acertemos, los dos. El eso también es verdad. El tiempo del día. Está Ignacio Varela, buenos días. Bueno, buenos días, ya estamos. Buenas tardes, sí, Ignacio. Bueno, buenos días, diremos cuando acabes. Buena mañana. Esto es culpa de Juanra, que me desestabiliza. Carmen Morodo, buenas tardes, Carmen. Lo dejamos en buenas, venga. Buenas. Buenas para todos. Rubén Amón, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo os va? ¿Qué tal estáis todos? Muy bien, todos? Pues aquí estamos, viendo a ver cómo ya está el patio. Sí, bien, bien. Estamos presenciales. Bien, bien. Está Tony Bolaño también con nosotros, como no. Buenas tardes, Tony. Buenos mediodías. Y así no nos equivocamos ninguno. O sea, lo dejamos ahí en un punto muerto. No, lo que sea. Sí, ya estamos. Y Rafa Latorre. Hola, Rafa. Buenas tardes también. Yo me uno a la fórmula de Morodo. Buenas, buenas a todos. Bueno, a ver, ¿quién abre fuego? Cabrera, ¿qué se puede hacer? Pues rápidamente. A ver, con independencia. Bueno, y esperemos que no buenas madrugadas. Con independencia no lo digas, porque no, la independencia no, viene. No es la noche. No es la noche para, efectivamente. Eso es. No me jodas. O quizás sí, estamos sé. Fuera de horario infantil, Rubén. Bueno, aparte del dato de participación histórico, que bueno, bajo, que para mí en todo caso era previsible por lo que estaba cayendo durante esta campaña electoral, nos vamos a mover todavía durante el próximo rato en esta especie de holograma irreal, que son todavía las encuestas, hasta que esos datos sean un poquito más concluyentes, el escrutinio durante la próxima hora, dos horas. Bueno, con lo que tenemos en la mano en este momento de la noche. Bueno, pues primera interpretación, Esquerra Republicana de Cataluña. Parece claro que tiene una vez más la llave de lo que puede ser el futuro político de la gobernabilidad o no en Cataluña, porque con estos datos de las encuestas, primero, podría dar la suma de los independentistas como hasta ahora, pero incluso además incorporando a la CUP. Segundo, también podría dar la suma de un tripartito de la izquierda. Y aquí habría que ver, obviamente, si en realidad esa operación que estaba tan pergeñada para algunos y ese puente aéreo de poder entre Madrid y Barcelona se iba a concretar o si no se da ni una ni la otra y nos vemos abocados, por falta de acuerdo, a unas terceras elecciones antes del verano. Segunda cuestión, y ya muy rápidamente me hago un onega pretertulia, Carlos. ¿Qué va a pasar con el ámbito nacional, sobre todo con nombres propios como el de Pablo Casado? A mí no me gustaría estar mañana, el día después, en alguno de los despachos, en alguna planta de la calle Génova. Es más, en este momento yo tengo la percepción, no la percepción, tengo la constancia, hablando de datos, de que dirigentes del Partido Popular en este momento firmarían el sorpaso de Vox con tal de que se mantenga o se pueda superar ligeramente los 4 escaños que el PP tiene hasta ahora en el Parlamento de Cataluña. Es decir, lo que dan alguna de estas encuestas de 4, 6 o 7 y tal para el PP, 6, oye, pues se firmaba ahora y que venga el sorpaso. Bueno, hay que reparar también, por supuesto, en el descalabro también previsible del centro derecha convencional, que con estos datos, Vox, Ciudadanos, PP, no llegan a sumar ni siquiera una mínima parte de todo lo que tenía solo Ciudadanos hasta ahora en el Parlamento de Cataluña. Lo veremos. Y una última cuestión de la que supongo que vamos a hablar bastante o algo esta noche, y es el famoso 50+1 de Marras. Es decir, si el voto independentista supera el 50% de los sufragios, sería la primera vez que ocurre esto. Yo aquí tengo una opinión muy particular, y es que nos lanzamos demasiado, nos venimos muy arriba con las consecuencias de lo que sería ese 50+1. Pero bueno, esto lo podemos hablar después cuando toque. No, la consecuencia sería que uno de los argumentos tradicionales del constitucionalismo, que ha sido de que no había una mayoría social en Cataluña que reclamara la independencia, decaería. Sí, sería un argumento menos, porque en este momento ya el independentismo sí estaría en su derecho a decir la mayoría de los electores que han acudido a las urnas han optado por opciones independentistas. Si es que sale la suma, que eso lo vamos a ver esta noche, sí, para que... Para que les salga la suma, hace falta que el PDeCAT forme parte también de... Vamos a ver qué porcentaje de voto obtiene el PDeCAT, aunque no tenga representación parlamentaria, y si eso hace que superen el 50% del voto. Hemos escuchado antes a Sergi Sabrià, en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, que decía claramente ha ganado el independentismo, siempre que hay elecciones gana el independentismo, y aquello de falta saber si lidera el independentismo desde la derecha o se lidera desde la izquierda. La señora Artadi ha intervenido también hace un momento en representación de Junts per Catalunya, que es el partido del señor Puigdemont. Antes nos decía desde el seguimiento de Junts per Catalunya, Marcos Díaz, que estaban a la espera de que Artadi se pronunciara, y creo que ya ha hecho una declaración, aunque sea breve, y quiero preguntarle a Marcos qué es lo que ha dicho la señora Artadi. Marcos. Lo que ha dicho ha sido totalmente una valoración optimista sobre esta primera encuesta, este primer sondeo de TV3. Ha dicho que... Pues esta es la valoración. Sí. Es un robot, ¿no? Robot. Digamos que es difícil de interpretar, pero para eso estáis vosotros. El Morse era. Para sí ha dicho. Lo que ha dicho. Bueno, enseguida volvemos a la sede. Estoy gracioso. Seguimiento telemático de las noches electorales es lo que tiene. Complica mucho el trabajo, sobre todo del conductor del programa. Bueno, Cabrera planteó una serie de consecuencias con los números que ahora mismo tenemos. Yo os voy actualizando el escrutinio, no os preocupéis, que para eso estoy yo aquí. Estamos ya en el... Espérate que voy a refrescar la página. Casi en el 5% ya del escrutinio. Se ha puesto por delante el PSC, que está con 34 diputados. Esquerra segundo con 33. Junts per Catalunya con 32. La CUP sigue cuarta. Y Vox sigue en quinta posición de los partidos que obtendrían representación parlamentaria. Ignacio Varela, a ver, el rey de los números en las noches electorales, por lo menos para nosotros. Todos los escrutinios estamos acostumbrados a que contengan alguna sorpresa. Uh-huh. Y esta tiene la pinta de contener más de una, o sea que vamos a ser pacientes. Primero, tenemos una participación 20 puntos o más de 20 puntos inferior a la de hace 3 años y más de 10 puntos inferior a la de las generales de hace un año. Por tanto, es una bajada tremenda. Con una salvedad, y es que tenemos 270.000 votos, 264.000 de votos por correo, que en estos momentos deben estar introduciéndose en las urnas. Es muchísimo, son casi 5 puntos sobre el censo, y la gran pregunta es quiénes son los que han votado por correo, porque todavía recuerdo unas elecciones muy recientes en Estados Unidos donde, curiosamente, fue el voto por correo el que volcó la elección. Y esto no lo vamos a saber porque hay ahí un elemento pandémico evidente. Por empezar por lo seguro es que aquí en estas elecciones han producido dos terremotos. El primer terremoto, ya lo hemos dicho, son prácticamente 1 millón de votantes menos en las urnas. Y el segundo terremoto es que hay un partido político que tenía 1.100.000 votos, ciudadanos, y que se va a dejar como mínimo 800.000. Claro, estos 800.000 votos a algún sitio tienen que ir a parar, además de la abstención. Y eso pues introduce grandes dudas. Por lo demás, tenemos 4 encuestas con diferencias microscópicas, todas ellas dentro de los márgenes de error de las encuestas, por lo tanto, seamos prudentes. Pero se distinguen claramente 3 grupos. Hay 3 partidos que están luchando por la cabeza, insisto, con diferencias muy pequeñas entre ellos. Hay 4 partidos muy lejos, en la zona del 7%, que están luchando por la cuarta posición, que son Vox, Ciudadanos, la CUP y Podemos. Y que prácticamente, pues estoy viendo aquí, que son décimas lo que les diferencian. Luego está el Partido Popular, que tiene 4 escaños, pero esos 4 escaños, recuerdo que dependen exclusivamente de que pase del 3% en la provincia de Barcelona, porque como tuviera la desgracia de bajar de ese porcentaje, pues se podía encontrar con el gran disgusto de ser extraparlamentario. No creo que suceda, pero es un riesgo. Y luego tenemos al PDeCAT, que también está luchando por ese 3% en Barcelona, que le daría una presencia y que perjudicaría claramente las opciones de Puigdemont. Por tanto, yo creo que todo está abierto. Aquí hay 4 preguntas que nos tienen que resolver estas elecciones. La primera es, ¿quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat? Yo creo que solo hay 2 candidatos verosímiles, Pere Aragonés o Laura Borràs. No veo ninguna opción para ella, a pesar de que puede ser el primer partido en votos. Segundo, ¿qué coalición de gobierno? Hay 3 tripartitos que podrían sumar: el tripartito de los 3 independentistas, el tripartito de las 3 izquierdas y el tripartito de los 3 partidarios del referéndum, es decir, Esquerra, Junts per Catalunya y los comunes. Cualquiera de los 3 está en condiciones de sumar mayoría absoluta y además no parece que haya ninguna combinación de 2 que llegue. Como me parece que vamos a dedicar mucho tiempo a especular sobre esto durante la noche, pues no profundizaré. La tercera pregunta, que ya estamos en la política española, es cuántas posibilidades tiene a partir de este momento Pablo Casado de llegar como como candidato del PP a las próximas elecciones generales. Y no minusvaloremos el golpe psicológico tremendo que significa que Vox lo sobrepase y además lo sobrepase ampliamente. Yo creo que mañana empezará el ruido de sables en el PP. Y la cuarta es si este resultado fortalece o debilita la coalición de Sánchez en Madrid, el famoso Frankenstein. Y eso depende exclusivamente de si Esquerra, o sea, de si el presidente de la Generalitat es Pere Aragonés o es Laura Borràs. Depende exclusivamente de eso. En el primer caso, la coalición estará claramente fortalecida, porque además sí ya va a tener un buen resultado, aunque pruebe ser víctima del exceso de expectativas que ha creado. Y la segunda le crea muchos problemas de estabilidad para su coalición. Entonces, estas 4 cosas son las que yo creo que vamos a ir despejando a lo largo de la noche. Nos quedamos sin escuchar lo que había dicho la señora Artadi, la declaración en morse que nos ofreció Marcos, y le pido ahora ya la traducción de la propia Artadi al mensaje en clave que antes escuchamos. Marcos. Marcos. Marcos Díaz, seguimiento de Junts per Catalunya. Bueno, ahora ya nos queda claro entonces lo que quiso decir la señora Artadi en su intervención anterior. Tony Bolaño, que también forma parte de la mesa de análisis de esta noche electoral aquí en Onda Cero. ¿Tus subrayados cuáles son? Pues vamos a empezar un poco al revés, ¿no? El PDeCAT puede entrar en el Parlament, pero yo dudo que entre por Barcelona. O sea, vamos a encontrarnos que la líder del partido no sea diputada y al final entren por Lleida o por Girona, que es donde se está jugando en estos momentos la partida este grupo. En estos momentos, ahora me voy a adelantar a Carlos Alsina, ya hay un 7% y las cosas siguen igual. Hay un triple empate en cabeza. El sorpaso de Vox cada vez se está consolidando. En estos momentos está con 10 diputados. 10 diputados. y el descalabro de Ciudadanos y PP, y coincido con Ignacio de que aquí va a haber, digamos, ruido de sables a partir de mañana. A ver, la clave, ¿en dónde está? Si gana Esquerra o gana Junts per Catalunya. Si gana Esquerra Republicana estamos en un escenario muy determinado, y si gana Junts per Catalunya estamos en otro escenario. ¿Por qué lo digo? Porque lo ha dicho el señor Sabrià, que lidere la izquierda independentista o la derecha. Si gana Esquerra Republicana y Pere Aragonès es investido presidente, yo tengo mis dudas razonables de que Junts per Catalunya sea el partido que lo apoye. ¿Por qué lo digo? Porque, hombre, se podía haber hecho ahora. O sea, la mayoría independentista, como las meigas, a ver las ailas, y estaba presente en el Parlamento, y han sido incapaces de llegar a un acuerdo, porque Esquerra Republicana no quería investir a un diputado de Junts per Catalunya, y Junts per Catalunya, vamos, ni de broma, quería investir al señor Pere Aragonès. No sé hasta qué punto van a cambiar las cosas tras las elecciones, pero dudo mucho que esta posibilidad, que fallida hasta ahora, pueda darse la vuelta. También habrá que ver, en función de quién quede primero, qué pasa en el partido que pierde. Yo no tengo nada claro que Pere Aragonès y la dirección actual de Esquerra Republicana, si vuelven a perder, digamos, tengan las sillas tranquilas. Y tampoco en Junts per Catalunya, porque fijaros que Puigdemont ha tenido una campaña bastante de tono bajo, porque eso de perder no va con él, con lo cual se ha desmarcado bastante de esa posibilidad. Con lo cual tenemos todo abierto, y hasta que no tengamos un 30% por lo menos, que empecemos a ver cómo van las cosas, mal vamos, porque claro, ahora con lo que tenemos siguen estando los porcentajes muy parecidos. El PSC ahora está con 3 puntos por encima, pero claro, eso dentro de un rato puede ser todo al contrario. Y luego el PP. El PP en estos momentos está aguantando Barcelona por menos de medio punto. Y eso es muy grave. Como se vaya perdiendo fuelle, puede quedarse fuera. O sea, esa posibilidad sigue abierta, y entonces ya no habrá ruido de sables en la calle Génova. Habrá algo más gordo. Y seguramente que alguno de mis compañeros, como Carmen, sabe algo más que yo de lo que podría pasar. Pues vamos a Carmen Morodo y me cuenta sus impresiones también en esta noche electoral. ¿Por dónde empiezas, Morodo? Bueno, empezamos por lo más difícil, que es el triple empate, ¿no? Este que tenemos ahora mismo, pero para resolverlo muy pronto, en la medida en que es tan distinto que al final la primera fuerza sea Esquerra o sea Junts, que yo creo que es anticipar escenarios, pues lo vamos a dejar ahí, porque el peor escenario es que la presidencia sea de Junts, pero es un tan mal escenario que yo creo que afecta hasta tal punto a la gobernabilidad de España, que es una situación normal en un país normal. Eso debería llevar a unas elecciones, porque no veo cómo vas a mantener los acuerdos que tienes ahora mismo en Madrid, cuando tu socio depende, firma un pacto que lleva a la tensión máxima en aquello que se estaba intentando aplacar. En cualquier caso, yo creo que los resultados que de momento tenemos encima de la mesa lo que indican es un buen resultado aparente, tanto para el PSC como para Esquerra, dos partidos que apostaban por el diálogo. Y la derecha, en el caso del análisis de la derecha, sin necesidad de esperar al recuento final, yo sí que creo que hay... no arriesgamos tanto en sacar conclusiones. Vox gana, pero gana muchísimo, gana de barrida, a mí me parece, con sorpaso, sin sorpaso, y le devuelve además a Pablo Casado el golpe de la moción de censura. Y es un golpe que tiene consecuencias importantes a nivel nacional. Ciudadanos es muerte, así. Y no sé si será posible recuperarse de esa muerte en el Congreso de los Diputados. La única posibilidad que tiene Inés Arrimadas es que esto se dé la vuelta, Esquerra ya no sea muleta y Pedro Sánchez intente buscar ese acuerdo imposible. A mí me parece que junta a Podemos y a Ciudadanos en la misma ecuación. Pero si sus votos son irrelevantes en Madrid, y después de que en la cuna, en su origen, haya recibido este pago, yo creo, una mala gestión de una victoria histórica en aquellas elecciones autonómicas, pero sobre todo, más que a la mala gestión porque no se presentase a la investidura, fue por la huida, por la utilización evidente de aquella victoria para hacer política nacional. Y luego el Partido Popular está entre susto o muerte. Hablabais de si se oirán ruidos de sables. Los ruidos de sables están ya. Los ruidos de sables vienen desde las elecciones, primeras elecciones y aquellos escaños de aquellos 66 escaños. Los ha ido controlando Pablo Casado gracias a los virajes al centro, esos movimientos, pero aquí la proa la tienen puesta y hay una unidad de acción además entre el presidente de la Xunta y el presidente de Andalucía y otros varones con poder o sin poder. El martes es una reunión que el Comité Ejecutivo muy complicada para Pablo Casado. Yo creo que no hay en estos momentos ninguno de los varones que esté en... Bueno, sería Feijóo, pero no tiene prisa en llegar a Madrid ni van a dar el asalto al liderazgo. Pero lo que sí que creo es que la presión sobre Pablo Casado para que cambie a lo que es su entorno, para que cambie a esa dirección, para que cambie pues los número 2, números 13, número 3, todo lo que implica esa cúpula que salió del Congreso del PP va a ir cada vez a más. Y el problema para Pablo Casado, ya termino, es que las hipotecas con ellos no son por, ¿cómo diría?, no son por la victoria en aquel Congreso de Sucesión de Rajoy, que él ganó por el pacto que firmó con María Dolores de Cospedal para hacer de Barrena a Soraya Sáenz de Santa María. No lo ganó por Teodoro García Gea, no lo ganó por Javier Maroto, sino que él tiene otras hipotecas suyas, personales, que afectan a la organización del partido, que afectan incluso al equipo jurídico. Y todo eso complica que pueda llegar a ejecutar el clamor que existe a nivel territorial para que responda a estos resultados efectuando esos cambios. Si me permitís dos observaciones muy rápidas. Una, en esta elección es clave el sistema electoral. No nos extrañe que el primer partido en votos no sea el primer partido en escaños. Incluso se podría dar el hecho de que el primer partido en votos sea el tercero en escaños. Y esto tiene que ver con el peso de las provincias pequeñas sobre la provincia grande, que es Barcelona. O sea, Barcelona, si tuviera los escaños que le corresponden por su población, no tendría 85 escaños, tendría 15 más. Y así sucesivamente. Y entonces pues nos podemos encontrar con ese problema. Y segundo, con respecto a lo que decía Carmen, yo creo que el efecto en el PP y en Ciudadanos, que son los dos que claramente van a tener un resultado horroroso, esto sí que es claro, va a ser distinto. En el PP lo que se va a poner en cuestión es directamente la posición de Pablo Casado para el futuro, como futuro candidato a las elecciones generales. En Ciudadanos no creo que se ponga inmediatamente en peligro la posición de Inés Arrimadas, pero se abre el debate sobre la propia viabilidad de Ciudadanos como partido. Por lo tanto, en el primer caso estaríamos ante una crisis de liderazgo, en el segundo ante una crisis existencial, directamente, sobre si ese partido tiene futuro o no tiene futuro. Esa crisis de liderazgo que tú dices, en estos momentos a los que consideran eso dentro del partido, no les interesa asaltar al liderazgo. Le pueden dar una vida extra, una vida extraordinaria, como si estuviésemos en un jueguecito de estos de la Play. Para conseguir esa vida extra, lo que él tiene que hacer o lo que le van a pedir que haga es que modifique, pero modifique de verdad, sustancialmente, el entorno, la cúpula que le rodea. Y no sé si Pablo Casado está en condiciones en estos momentos de ejecutar esos cambios. Él, estoy seguro de que el martes en el Comité Ejecutivo saldrá con la teoría de que Bárcenas, el viejo PP, pero es que en esta campaña, la gestión que ha hecho de esta campaña, en las declaraciones aquí, en la entrevista que tuvo con Carlos, las contradicciones en las que ha incurrido, le han dañado el crédito dentro de su propio partido. Esto que desde fuera puede parecer que qué bien está rompiendo con el viejo PP, de la manera en que lo hagas puedes sumar o restar. Y por ejemplo, cuando se negó aquello de cuando las declaraciones que hizo sobre el 1 de octubre, en el 1 de octubre todo el mundo dentro del partido sabe que él hablaba directamente con Moncloa, que en esas conversaciones la estrategia se consensuaba y además que Pablo Casado defendía que hubiese un alineamiento absoluto y que el día 1 de octubre, si él no salió en una rueda de prensa, no fue porque no quisiera salir, sino porque no estaba previsto en ningún momento dentro de la agenda. Entonces, son cuestiones que a lo mejor hacia afuera no tienen tanto significado, pero que internamente sí que dañan muchísimo la estabilidad de esa dirección dentro de la organización. Sí, deseando escuchar a Juan Ramón Lucas, director de La Brújula, que también nos acompaña en esta mesa de análisis. Buenas noches. Nada, varias cosas. La primera, que todavía me estoy recuperando de la estética UCI de las mesas electorales. Me parece una imagen que designa lo que es este tiempo. y que bueno, luego se puede prestar a muchas interpretaciones sobre lo terapéutico de los votos o lo contrario, tal. Luego, la segunda cuestión que me parece importante, y además creo que a la vista de los resultados y según vamos viendo el adelanto del escrutinio, pues más del 50% del voto independentista no es una buena noticia para la solución del problema catalán, no es una buena noticia para el constitucionalismo. Luego hay otra cuestión, aquí ahora, a ver si hablabais desde el principio, estáis planteando la posibilidad, decías tú con los primeros datos, Carlos, Esquerra, PSC, Podem, en Comú Podem o un gobierno independentista. Para esto lo primero que habría que hacer es romper el cordón sanitario que se fijó en los últimos movimientos de campaña. No sé si se va a hacer o no. Y luego hay otra cosa también muy interesante. Tengo aquí anotado que Laura Borràs, dos días antes, esta semana, me parece que ha sido el jueves, ha dicho que debería gobernar el partido con más votos, jugando a ese elemento clásico de que hay votos que son mucho más caros que otros o más baratos que otros en función de la representatividad o del valor que tenga cada voto, que no es lo mismo que tenga, por ejemplo, en Lleida, que son 20.000 votos para un escaño, o en Barcelona, que son 40 y tantos o algo así, no recuerdo la cifra exactamente. Y resulta que Junts per Cat, quiero decir que Laura Borràs decía que quien más escaños tuviera, que sería el que habría de votar, el que habría de encabezar el gobierno, perdón. Y claro, ahora veo que quien más escaños tiene no es precisamente Junts. Hay un empate a 34 en la cabeza entre PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, y me gustaría saber si va a mantener esa posición Laura Borràs, igual que insisto si se va a mantener o no el famoso cordón sanitario alrededor de Illa, que puede que se rompa. Me parece importantísimo el sorpaso de Vox, que no ha sorpasado solo al PP, sino que ha sorpasado a todos. Está como cuarta fuerza política en estos momentos. Y luego el vigor que cobra también la CUP. Entonces, a mí me parece que la cuestión es, en todo caso, complicada para el constitucionalismo, y el resultado, como primera impresión general, creo que no se aleja de la solución a esta crisis catalana que no parece que podamos quitarnos de encima. Recuerdo a los oyentes que el reparto de escaños por circunscripciones son 4 las provincias en Cataluña. Barcelona es la que más escaños aporta, aunque está, como antes mencionaba Varela, digamos infrarrepresentada si atendiésemos al número de habitantes. Barcelona son 85 diputados, Tarragona aporta 18, en Gerona, Girona se eligen 17 escaños y en Lleida 15 diputados. Me falta por escuchar a Amón y a Rafa Latorre. Amón. Pues por este orden, yo creo, ¿no? Me pregunto si un partido nacional puede gobernar España sin peso político en Euskadi y en Cataluña. Y eso le sucede al Partido Popular de Casado, que retrocedió mucho en las de julio del País Vasco y que retrocede de forma humillante, independientemente de que mejore un pelín su resultado, por el aspecto humillante que resulta el sorpaso de Vox. Y me pregunto también si el problema de Ciudadanos en realidad es su propia extinción, porque dando por bueno que en Cataluña empezó todo, en Cataluña puede también terminar todo. Y en ese sentido, el liderazgo de Arrimadas queda lastrado enormemente por la herencia recibida. Ya sé que hoy no se puede pedir la dimisión de Rajoy y de Albert Rivera, porque los dos están fuera de la política, pero la negligencia de ambos son la explicación de esta catástrofe, no toda, como tampoco puede apelarse a la abstención como razón para disculparla. Si tu electorado no se moviliza es porque no lo ha sabido movilizar, y que la participación haya sido baja no quiere decir que uno pueda esconderse en la baja participación para justificar este desastre. Y el desastre yo creo que también se traslada al veredicto de estas elecciones, que es el peor resultado posible, porque creo que consolida efectivamente un gobierno independentista, porque convierte en baldío el esfuerzo del efecto Illa, porque entroniza una fuerza extremista y racista y xenófoba como Vox, y porque deja la moderación fuera de lugar. Creo que no podían ser peores los resultados de estas elecciones catalanas. La torre, tú cierras. Pues sí. La primera ronda. Sí, yo lo tomo donde lo dejo Amón. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no podrían ser peores el resultado de estas elecciones, al menos el que se adivina con el 18%, que por cierto ha puesto en cabeza al PSC con 35 escaños. Pero en el fondo ya da igual si Esquerra logra la hegemonía tras años de expectativas traicionadas, como también parece con lo que llevamos escrutado. Aquí la clave es que va a decidir. Esquerra va a decidir si cronifica el procés o si abre la puerta a un tripartito tercera edición. Y luego está claro lo de el colapso del espacio del centro derecha, que yo creo que trasciende ya las siglas de Ciudadanos y del PP. Es que es el colapso de todo un espacio político, que se queda yermo completamente en Cataluña. Y no se puede gobernar España si tú no tienes una representación en Cataluña. Vamos, a mí me parece que es como jugar al billar con una cuerda. Claro, la pregunta no es por qué se ha ido el voto de Ciudadanos. La pregunta es por qué se ha ido tan lejos. Porque es que se ha ido unos al PSC y otros a Vox. Bueno, la explicación es que Ciudadanos era un movimiento civil que se concebía como una trinchera donde se metían aquellos que consideraban su identidad agraviada. En cuanto vieron que no servía ya para protegerse, pues acudieron a otros refugios o optaron por un voto más ideológico. Yo creo que el liderazgo de Casado está ahora mismo seriamente comprometido, y también en las rimadas. Creo que lo que va a pasar la semana que viene va a ser algo más que ruido de sables. Creo que se va a proponer la tutela de ambos liderazgos, porque no van a poder derribarlos, es decir, un Casado sin casadismo y un Arrimadas sin arrimadismo. Pero es que además es que sus dos lugartenientes están muy cuestionados dentro del partido, y se pueden dar nombres: Teodoro García Egea y Cuadrado. Son dos personas que están muy cuestionadas, y ahora mismo hay, es verdad, una alianza de varones en el Partido Popular que está señalando directamente al número 2 de Casado, porque bueno, porque lo consideran culpable del devenir del partido en buena medida. El sorpaso de Vox tiene un componente emocional innegable. Es el primer duelo tras el discurso de Casado sobre Abascal en la moción de censura, y además parecía que se avecinaba un momento anticlimático para Vox, y no. Ahora empieza una euforia notable tras estas elecciones. Son las 9 y 24 minutos de la noche electoral del 14 de febrero, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Onda Cero contándoles cómo avanza el escrutinio. Antes de que cualquiera de mis contertulios me lo pise de nuevo, les cuento que estamos cerca ya del 20% del voto escrutado. En este momento exactamente 18,71. ¿Cómo está repartido el Parlamento Autonómico con este porcentaje de votos ya medido? El Partido de los Socialistas de Cataluña sería el que mayor número de escaños obtuviera, estaría en 35. Recuerden que en el año 17 tenía 17 diputados, con la candidatura que encabezó Miquel Iceta. De 17 se pondría en 35. La segunda formación política y primera del ámbito independentista sería Esquerra Republicana de Cataluña, con 33 escaños. Junts per Catalunya sería la tercera formación en el Parlamento, obtendría 31 diputados. Vox se va consolidando según avanza el escrutinio en la cuarta plaza, de ahí no se mueve. 10 diputados para Vox, que hasta ahora no estaba en el Parlamento de Cataluña. 10 diputados es la parte más alta de la mejor de las horquillas que le daban las encuestas de las 8 de la tarde, en concreto la de Sociométrica. 10 diputados para el partido de Santiago Abascal. La CUP mejora mucho su representación, en ese momento está con 9 diputados en el Parlamento Autonómico, insisto, cerca del 20% del voto escrutado, del voto total. La CUP 9 diputados, la última vez sacó 4. Los comunes o Podemos estarían en 8 escaños, repetirían su resultado del año 17. Ciudadanos, el desplome absoluto, 5 diputados en este momento, con el escrutinio en marcha, 5 diputados, que incluso son 2 más de los que tiene el PP, que se quedaría en 3 escaños. Y el PDeCAT, con este porcentaje de votos escrutados, sí obtiene representación parlamentaria, obtendría un escaño. En porcentaje de voto, haciendo la suma en este momento, con lo que ya está escrutado, el independentismo estaría en puertas del 50%. No lo superaría en este momento. Estaría en el 49%. O sea, casi, pero todavía no. Vamos a ver lo que pasa según avance el escrutinio. Antes de que Ignacio Varela me apunte algunas consideraciones respecto de los números, le voy a pedir a Gabriel Figueredo que nos amplíe cómo está el escrutinio en este momento, pero por provincias, por circunscripciones, que es un hecho relevante sobre todo para saber quiénes entran y quiénes no, de las listas, en el nuevo Parlamento Autonómico. Gabriel. Sí, empezamos por Barcelona, si te parece. Hay un 21,5% ya del voto escrutado. El PSC recupera Barcelona y el área metropolitana, vuelve a ser rojo, vuelve a teñir de rojo esta provincia que había sido en las últimas elecciones naranja con Ciudadanos. 26 escaños para los socialistas, 18 para Esquerra, 14 para Junts per Catalunya, 7 Vox. Y los comunes con 7 diputados también, Ciudadanos 5, la CUP también podría tener 5 diputados y el Partido Popular tendría 3. Si miramos en Girona, es el territorio, podríamos decir, de Puigdemont. Aquí con el 22% escrutado, Junts per Catalunya tiene 7 diputados, 4 Esquerra Republicana, pero atención porque estaría solo a 300 votos de poder obtener un quinto escaño. El PSC conseguiría 3, la CUP tiene en estos momentos 2 y Vox también en Girona, donde ha hecho mucha campaña en las últimas horas y en los últimos días Santiago Abascal, conseguiría un diputado. En Lleida, también es territorio en este caso de Junts per Catalunya, que sería la fuerza ganadora en este momento con casi el 22% de los votos escrutados. Serían 6 diputados para los de Carles Puigdemont, 5 para Esquerra, el PSC obtendría 2, la CUP tendría 1 un diputado, el PSC, como decíamos, también 2, y el PDeCAT en estos momentos, aquí con el 5% ya de los votos, pasaría ese límite del 3% y tendría también un diputado, aunque hay que decir que Vox solo está a 194 diputados de poder robar ese escaño. Acabamos ya en Tarragona. En este caso aquí tenemos escrutado el 26% del voto. Es el territorio donde más se ha podido ya recoger el escrutinio. En estos momentos el último diputado que se ha quedado con el escrutinio es Esquerra Republicana, que tendría 6. Aquí sí que ganarían los republicanos, los de Oriol Junqueras. 4 Junts per Catalunya, 2 el PSC y en este caso Vox tendría 1. Los comunes también, CUP también podría entrar con un diputado y Ciudadanos, en último lugar, en estos momentos, también tendría un escaño. Aquí la cosa está bastante repartida. Ignacio Varela, ¿qué querías contarme? Sí, primero, respecto al famoso 50%, que es verdad que pueden alcanzarlo, yo pongo un contrapunto. Los independentistas llevan muchos años alardeando en sus respectivas consultas, referéndums, elecciones y tal, de que tienen asegurados 2 millones de catalanes por la independencia. Uh-huh. Bueno, esta vez no van a llegar ni de lejos. Los famosos 2 millones de independentistas se van a quedar como, en el mejor de los casos, en 1,5 millones. O sea, que ya puestos a jugar con los números, pues... Segundo, he dicho antes que no hay dos partidos que puedan sumar, pues si este escrutinio se consolidara, resulta que PSC y RC sumarían 68 entre los dos. Uh-huh. Sin necesidad de... Porque las elecciones las ha vuelto a ganar Sánchez. Sin necesidad. Sí, yo es que creo, luego hablaremos con más detenimiento, pero si esto se confirmara, yo creo que este es el resultado soñado por Iván Redondo. En realidad el resultado soñado sería que el PSC ganara en votos y RC estuviera por delante en escaños, porque si no le va a crear problemas posteriormente. Pero sí, es un resultado soñado. Y luego darle la razón a Toni Bolaño. El escaño del PDeCAT no saldría de Barcelona, en este momento saldría de la provincia de Lleida, donde está en el 5%. El PDeCAT le está haciendo más daño a Puigdemont del que esperábamos. De todas formas, muy rápidamente, Carlos, yo no es por atemperar las consecuencias de lo que puede a partir de mañana ocurrir en el Partido Popular con estos resultados, porque de hecho fui el primero en mi intervención inicial que apunté que no me gustaría estar mañana lunes ya después en alguna de las plantas de la sede de Génova. Pero bueno, hay que recordar también que son unas elecciones autonómicas y que en Cataluña, como en otros sitios, preguntabas, Rubén, si se puede gobernar España sin representación en Cataluña, efectivamente. Pero Cataluña es un lugar donde... Euskadi. Es un lugar donde también siempre ha habido mucho cruce de voto entre generales y autonómicas. El PP ha habido casos en los que ha llegado incluso a tener 22 escaños en la época Piqué, recuerdo, en generales, y en autonómicas tenía una representación muy baja. Pero bueno, aparte de eso... Pero decía Julián, porque es que yo creo que Rajoy Rajoy acabó con el Partido Popular en Cataluña. No, claro, ahí empezó. Está muerto ese partido. Claro, está muerto el Partido Popular. Ese fue el Perú que se jodió. Y Rivera con Ciudadanos. Efectivamente. Pero en todo caso, bueno, al margen de esto, y no, insisto, no es por atemperar las consecuencias que sin duda las va a haber en el PP, porque además después de la moción de censura hubo una especie de también holográfico cierre de filas de muchos varones con Casado, tras aquella intervención en la moción de censura de Vox contra Sánchez, y ahora pues eso evidentemente se va a venir abajo. También es verdad que no es lo mismo los puñales que puedan volar en Génova con un resultado dando por amortizado, por supuesto, el sorpaso de Vox, un resultado de 4 diputados, 5 o 6, que con los 3 que tiene ahora, o con 0, sería muy distinto. Y una última cuestión, el tema del sorpaso de Vox, ¿recordáis que en las pasadas elecciones andaluzas, los que estábamos aquí, alguno más, comentábamos el efecto Vox en Andalucía como una onda expansiva que era consecuencia de lo que había ocurrido en Cataluña en 2017 con los sucesos del 1 de octubre. Bueno, pues esa onda expansiva, que seguramente lo fue, influyó en Andalucía y luego en otros muchos sitios, ahora ya es cuando tiene efecto en el lugar donde tuvo origen, donde empezó todo. O sea, el efecto de esa onda expansiva lo vemos ahora con Vox y con estos 10 escaños, lo que saque, en Cataluña. 11 van ya, Hay un tema. Claro. Es que Ciudadanos en Cataluña. La selección la ha sanado Vox, ¿eh? Hola. Es que Ciudadanos en Cataluña no tiene nada que ver con Ciudadanos en el resto de España. Ciudadanos en el resto de España es percibido como un partido de centro liberal. En Cataluña, desde el principio, desde su nacimiento, es fundamentalmente como un percibido como un partido ultra antinacionalista. Y no tiene nada que ver la percepción. Yo creo que Ciudadanos, en el año 17. Bueno, se produjo un alineamiento astral en aquel momento de polarización máxima entre independentistas y no independentistas. Recibió un montón de votos procedentes del PSC en el cinturón de Barcelona, que ahora están retornando, en el momento en que pues se ha visto que Ciudadanos no sirve para frenar a los independentistas. Y eso tiene mucho que ver con la errónea estrategia de Albert Rivera y también con el manifiestamente mejorable ejercicio de la oposición en Cataluña por parte de Arrimadas. Pero es que los votantes de Ciudadanos ultranacionalistas se sienten mucho más cómodos votando a Vox que votando al PP. Porque realmente pues es su sensibilidad, ¿no? Entonces aquí lo que ha pasado es que lo que está perdiendo Ciudadanos por su derecha no está pasando por el PP, está pasando masivamente a Vox. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero Ignacio, eso que tú estás comentando, fíjate, porque resulta que el partido al que se atribuye ese golpe encima de la mesa, como sí se vio en Cataluña, aunque fuera, sin embargo, se interpretó que las cosas se habían hecho demasiado tarde, es el Partido Popular, fue el gobierno de Rajoy. Y la contradicción más absurda, yo creo, en que han incurrido en esta campaña es que si tu competidor principal es Vox, que va con ese discurso tan duro, intentes atraer voto o competir con él rectificando en aquello, que Vox no va a dar un paso atrás sino un paso hacia adelante. No solo le pareció bien la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que les pareció insuficiente. Entonces, todos esos movimientos de voy para adelante, voy para atrás, yo creo que en el electorado final catalán lo que hacen es que entiendan que ahí no hay ninguna alternativa, ni en Ciudadanos ni en el Partido Popular. Y Vox es el voto protesta, el voto de decir, si tengo que ir a las urnas en una situación de pandemia, voy para dar un golpe encima de la mesa del colegio electoral. De hecho, sin Carmen, duda. Estáis hablando, yo creo que todos, solo un pequeño apunte. Cuando estamos diciendo lo de las sables, el ruido de sables, las cosas no son de tragedias inmediatas. Quiero decir que esto se va larvando. El problema, aunque no sean unas elecciones generales, está ahí. Dentro del partido consideran en estos momentos que las siglas del PP están en el mayor peligro que han existido nunca desde la etapa de Alianza Popular. Vamos a ver todo lo que viene ahora judicialmente con Bárcenas, quién larga, quién no larga, todo lo que va a acompañar a eso. Y además en un contexto político en el que se supone que todo debería ir en contra del gobierno socialista. Y solo un apunte, que yo no sé si en esto Bolaño tendrá más claves, pero yo creo que de toda esta incertidumbre que tenemos en ese triple empate, la clave es si hay alguna posibilidad para que, en el caso de que Esquerra sea la fuerza más votada, no forme gobierno con Junts, sino que busque a ese tripartito. Yo, que soy mucho más ignorante y me muevo con las claves de Madrid, no con las claves catalanas, es que sigo pensando que, aunque ese escenario es más favorable para el gobierno de Sánchez, mucho más, porque puede intentar negociar con ellos en esa presidencia de la Generalitat en clave económica, con los indultos, no me creo, sigo sin creerme que incluso siendo Esquerra o ganando PSC, siendo las dos primeras fuerzas, Esquerra vaya a gobernar antes con ella que con Junts, a pesar de todo lo que hemos visto, el desgobierno, y que son dos fuerzas que están en choque absoluto. Porque creo que es que el electorado no lo entendería, pero bueno, eso es mi análisis desde aquí. Es que el problema es que igual el tripartito estaba concebido para que en el vértice estuviera Esquerra y no el PSC, que es lo que realmente dificulta, ¿no?, la formación de ese gobierno. Luego, con lo que dices del PP, yo francamente creo que Alejandro Fernández, que todo el mundo reconoce que es un buen candidato y que además tenía unas buenas expectativas. No es un buen candidato, ¿no? Rafa, bueno, ahí sabes lo que pasa. Ahí ha ido. Pero escuchad. Porque si consigue tres diputados, es muy mal candidato, ¿no? Muy rápidamente. Ha ido con Casado atado al cuello. ¿No? Ha ido con Casado atado al cuello durante toda la campaña, y todos estos devaneos tienen una razón de ser, y es que Casado ha confundido por completo la naturaleza de cuál era el voto de Ciudadanos en Cataluña. Es que yo quiero recordar que hay tres hitos en la historia de Ciudadanos, y son tres hitos que podríamos decir extrapolíticos. O sea, son la prohibición de los toros en Cataluña, que le da un despegue brutal a Ciudadanos, cuando se gana el Mundial de Fútbol y se crea una fora españolista, y hombre, por supuesto el procés, porque la gente veía que José Tomás, Iniesta... No, pero no lo desprecies, porque es verdad que la gente no votaba a Ciudadanos pensando en cuál era su programa, su política sanitaria, ni en cuál... No, era un vehículo para la identidad española en Cataluña, punto. Y entonces, en el momento en el que Ciudadanos pretende desnaturalizarse, pues bueno, o sobre todo cuando se ve que no tiene la utilidad de bastión de esa identidad que se le había atribuido, pues entonces se desmorona, pero no se van al PP, se van pues unos al PSC, otros a Vox, y otros se quedan en casa. La mayoría se van al PSC. La victoria, si finalmente se confirma, del PSC es por la absorción del voto de Ciudadanos. Dos cosas. Una, respecto a Vox. Bueno, perdona, Tony. Sí, favor, Tony. Muy rápido. Vamos a ver, habláis permanentemente de tripartito. Y yo creo que tripartito es una fórmula que no se va a repetir. O sea, será un gobierno como sea, con apoyos exteriores y tal. Yo creo más en un modelo como el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que no un gobierno de coalición de Esquerra y PSC. Dicho esto, con los números que hay ahora, con un 35%, voy a hacer un plagio de un tuit que me ha encantado, que he visto a lo largo del día de hoy, que el debate ya no es independentistas constitucionalistas aquí en Cataluña, sino entre arreglistas y problemistas. Y en estos momentos están ganando los arreglistas. Con lo cual los arreglistas, PSC y Esquerra, están condenados a pactar. Que hizo Esquerra... A ver quién queda primero, Tony. También quiero llegar a eso. La patada de banco que hizo Esquerra firmando ese papel de un grupo que no lo conoce ni en su casa a la hora de cenar, diciendo que no se pacta con el PSC, bueno, fue un error de final de campaña por ese permanente miedo, por esa permanente sumisión, por esa permanente dependencia de la gente de Esquerra Republicana con Junts per Catalunya, que parece que tengan que estar demostrando cada día que son independentistas. Pero bueno, eso de momento parece que se ha superado. ¿Qué sucederá? Y la pregunta que hacía Mon es hábil. Si gana ella y queda segunda posición Esquerra Republicana, ¿os acordáis, y aquí sobre todo Ignacio seguro que nos dará datos, qué pasó en Euskadi cuando ganó Chique Venegas y el Lendakari fue Ardanza? Ahí lo dejo. Pero eso es una de las posibilidades que puede abrirse a lo largo de los próximos días. Un gobierno que lidere Esquerra Republicana, porque luego no nos hemos de olvidar otra cosa. ¿Dónde tiene la fuerza Junts per Catalunya? En los cargos de confianza en la Generalitat. En el momento que esta gente empiece a tener problemas, que se queden sin trabajo, llevarán la crisis la llevarán a su partido. Porque Junts per Catalunya en estos momentos, ¿qué es? Si los resultados que hay ahora con un 35% se confirman, es una amalgama de intereses individualistas, en algunos casos más que frikis. Entonces, eso puede reventar enorme, por todos los lados. Que es que Puigdemont tiene vida, es que y mucha vida. Claro. ¿Eh? Fíjate que lo he dicho al principio, Rubén. Puigdemont ha adoptado un tono bajo en esta campaña. Ha intentado no meterse en todos los jaleos y ha dejado que sea Laura Borràs, porque Puigdemont tiene una máxima: él nunca pierde. Porque fíjate que en estos momentos la derrota de Junts per Catalunya la marcan unos señores que al final ya parece que se quedan fuera en todas las provincias, que es el PDeCAT, que le acaba de sacar 25.000 votos en estos momentos. Con esos 25.000 votos en estos momentos Junts per Catalunya estaría ganando las elecciones. Y ahora pues, hay un 34 del PSC, 32-32. Esta es la situación en estos momentos. En Cataluña, Esquerra, si quiere mantener su estrategia, la que está manteniendo en el ámbito de nacional, necesita gobernar Cataluña. Bueno, la clave está en el PSC. Cuando hace cuatro días al PSC nadie le daba un duro. Y tripartito, insisto, no se va a consolidar como tal. Quizá pueda haber un acuerdo entre Esquerra y Comunes y el PSC abstenerse en la segunda votación, con lo cual tienen garantizados los votos, que tienen que ser más sí es que no. Un gobierno presidido por Esquerra, apoyado por el Partido Socialista. Y eso es lo que estás planteando, si no me equivoco. Sí, sí, esa, y entonces el Partido Socialista hacer lo que hace Esquerra, claro, en Madrid, ¿no? O sea, presupuestos, claro, ven aquí a negociar, no sé qué, ven aquí a negociar, con lo cual cualquier... Entonces tiene razón Ramón. Sí, pero eso siempre, ha ganado Sánchez las elecciones. Sí, claro, o sea, que no, todos los votos... Ah, bueno, si eso sucede... Sánchez gana las elecciones... Todos los votos que se han ido de Ciudadanos al PSC al final sirven para hacer... para hacer presidente de la Generalitat a Pere Aragonès de Esquerra Republicana. Carlos, o sea, el efecto ya, los votos de Ciudadanos en el 2017 eran del PSC. Pasa que el PSC en aquel momento lo perdió todo y estuvo a punto de irse al carajo, con perdón. Yo no estoy de acuerdo ni con Ramón ni con Bolaño. Vamos a ver, primero, quiero hacer un matiz sobre Vox. Vamos a ver, aparte de todas las razones que hemos hablado aquí, de los desastres del PP y de tal, en fin, yo aprendí desde hace mucho tiempo una norma que es sagrada en las campañas electorales y es, mire usted, las campañas no son sobre los partidos ni sobre los candidatos, son sobre la gente. Bueno, hemos asistido a una campaña monográfica en la que todos los partidos, con la excepción de uno, solo han hablado de un tema, de los pactos. Tú vas a pactar con este, no vas a pactar con el otro y tal. Como Vox no tenía nadie con quien pactar, pues es el único partido que ha hablado de la vida. Ha hablado de la inmigración, ha hablado de la seguridad, ha hablado de los ocupas, ha hablado de la supuesta opresión del castellano, claro, todo en la clave que le interesa a su clientela. Pero es el único partido que ha hablado a los ciudadanos sobre la vida de los ciudadanos. Y estas cosas importan. Segundo, yo creo que si Esquerra Republicana y Junts per Catalunya están pegados y en estos momentos los diferencian dos puntos, ninguno de los dos tiene margen para enviar al otro a la oposición, sin pagar un coste inasumible. Por tanto, a mí me parece que de las tres, es que no hay que más que haber seguido detenidamente las declaraciones de Pere Aragonés, porque es uno de los que tienen costumbre de contar las estrategias, ¿no? Y lo que ha venido contando Pere Aragonés es, mire, la independencia no es para mañana, lo que sí que puede ser para mañana es el referéndum, porque además tenemos la gran ocasión de tener un gobierno favorable en Madrid, tenemos cuatro años para conseguir el referéndum, porque como luego venga la derecha al gobierno de Madrid, se ha perdido. Por lo tanto, lo que tenemos que construir no es una mayoría por la independencia, sino una mayoría por el referéndum. Y eso se hace juntando a los dos partidos independentistas con el otro partido que quiere el referéndum, que son los comunes. Entre otras cosas, porque yo creo que les es mucho más funcional el PSC como líder de una oposición domesticada que metido en un gobierno que les crearía grandes problemas. Por lo tanto, creo que no debemos manejar solo dos posibles tripartitos, el independentista y el de izquierdas, aparte de que la coalición de Esquerra con el PSC, y esto Tony lo sabe mejor que yo, dejó muy malos recuerdos en ambas partes. Muy malos recuerdos. Esquerra se quedó con la sensación, bueno... 47% escrutado. Estamos todavía en las 10 menos cuarto de la noche, pero ya tenemos casi casi la mitad. 47% escrutado con este reparto de escaños en el nuevo Parlamento catalán. El PSC gana en número de escaños, obtendría 34. Esquerra Republicana sería segunda en este momento con 32 diputados. Junts per Catalunya también tendría 32. El número de votos está por delante de Esquerra Republicana de Junts per Catalunya y el PSC por delante de los dos que vienen detrás. Vox está en 11 diputados y de ahí no baja en este último rato. 11 diputados, cuarta fuerza parlamentaria. Es la primera vez que Vox está en ese parlamento y entra con 11. La CUP se pondría en 9, venía de tener 4 y sumaría naturalmente los 9 a las otras marcas independentistas. De ahí sale la mayoría absoluta de las opciones independentistas de nuevo en este parlamento autonómico. Podemos, en Comú Podem, tiene 8 diputados, los mismos que ya tenía. Ciudadanos en este momento obtendría 6 escaños, 30 menos de los que tuvo la última vez. El Partido Popular tendría 3 diputados, 1 menos de los que obtuvo la última vez, y no habría más partidos en el nuevo Parlamento. El PDeCAT, en este momento, insisto, con el 47% escrutado, no obtiene diputado alguno, a pesar de tener el 2,5% del voto y estos 31.000 votos que en este momento suma el partido del señor Mas, que presenta como candidata a la señora Chacón. Repito, el PSC ganaría las elecciones en este momento con 34 diputados, también ganaría en número de votos, Esquerra 32, Junts per Catalunya 32, Vox 11, la CUP tendría 9, Podemos, los comunes tendrían 8, Ciudadanos 6, el Partido Popular 3. O sea que de los 30 que ha perdido Ciudadanos, pues la mayor cosecha se la lleva el PSC. Y cabe pensar que 10 de esos diputados se han ido a Vox. Sería así. Veremos un final de escrutinio con Junts per Cat y el PSC luchando codo con codo por la primera plaza en escaños, no en votos. En votos el PSC ganaría. Es decir, yo pronostico que Esquerra va a quedar tercero en escaños. Pues eso antes mencionaba Bolaño, que si Esquerra vuelve a perder frente a un partido no independentista, como ocurrió en el 17, y frente a un partido independentista, que es Junts per Catalunya, como pasó en el 17. Si Esquerra vuelve a perder, vamos a ver si el señor Junqueras sigue siendo intocable o incuestionable como Pope del Partido Republicano. ¿Me permitís que nos demos una vuelta por las sedes de los partidos? A ver si han cambiado en algo las sensaciones, las impresiones. A ver si alguien pía dentro de los partidos políticos o se han apuntado todos a la ley del silencio hasta que esté terminado el escrutinio, que es otra opción. Bueno, vamos al PSC en primer lugar. Está siguiendo telemáticamente esta noche electoral de los socialistas catalanes, Marc Navarro. ¿Con alguna novedad, Marc? Pues ley del silencio, Carlos, y además telemática. Como comentas, estamos a la expectativa. El candidato Salvador Illa ha llegado a eso de las 7 de la tarde a la sede del PSC. Sigue la noche electoral junto al ministro de Política Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, y también Eva Granados, la número 2. Sabemos que están ilusionados, así lo han contado. De momento, el recuento les da unos 34 escaños, unos resultados muy buenos, los mejores en los últimos 15 años, lo que confirmaría de momento lo que los socialistas vienen llamando efecto Illa. Esta candidatura del exministro de Sanidad anuncia a finales de año pasado, por tanto no hace ni 2 meses. Comentar también que el PSC y el PSOE han puesto toda la carne a la parrilla para esta campaña, podríamos decir. El presidente Pedro Sánchez ha visitado 6 veces la comunidad para apoyar al candidato junto a Sánchez. Todos los ministros socialistas del gobierno también han participado en la campaña. La intervención final de Salvador Illa, la de valoración de resultados, todavía no tiene hora. El equipo de campaña nos avisará según evolucione la noche. Lo que ya empezamos a ver es que el PSC recuperaría el cinturón rojo, así se conoce Barcelona y su área metropolitana. En 2017 el cinturón pasó a ser naranja con la contundente victoria de Ciudadanos. El resultado de esta zona va a ser clave para los socialistas. Los socialistas, ha arriesgado Varela con este pronóstico, dice, los socialistas estarán disputándose con Junts per Catalunya el primer puesto en número de escaños cuando el escrutinio esté más avanzado. En este momento está en el 50%. En Junts per Catalunya, a esta hora de la noche, ¿alguna novedad, Marcos Díaz? Ninguna novedad a esta hora de la noche. También reina aquí la ley del silencio en el Hotel Barceló Sants, que es la sede de Junts per Catalunya para hoy, 14 de febrero, para ver cómo evoluciona este escrutinio. La única dirigente de la formación que ha intervenido hasta el momento ha sido su portavoz, Elsa Artadi. Lo ha hecho cerca de las 9 de la noche para valorar el sondeo de TV3 y de Radio Televisión Española. Artadi se ha mostrado optimista. Tendremos la primera presidenta de Cataluña. Tendremos a la primera presidenta de Cataluña, reeditaremos la mayoría absoluta independentista para seguir avanzando y haremos posible un gobierno fuerte con liderazgo que pueda afrontar de manera eficiente esta pandemia. Artadi insiste que hoy será una gran noche para el independentismo y también ha destacado la portavoz de Junts per Catalunya que la participación es la más alta que se ha dado en unas elecciones celebradas en pandemia, poniendo como ejemplo los comicios celebrados en Galicia, Euskadi y Portugal. Pero tampoco hay mucho con lo que comparar. Las elecciones celebradas en pandemia, pues, en Cataluña son las primeras. Igual todas las comparaciones son de aquella manera. Bueno, en Junts per Catalunya confiando en adelantar finalmente, cuando termine el escrutinio, en adelantar a Esquerra Republicana en número de escaños en el nuevo Parlamento, y en Esquerra Republicana confiando en que eso no pase. Laura Pons. Sí, justo nosotros tenemos una primera valoración de los republicanos, aunque no se han mojado sobre los resultados. Ha dicho Sergi Sabrià, el portavoz de Esquerra, que era una mala noticia la baja participación, que celebrar unas elecciones ahora era una operación de Estado para acabar con el independentismo, que el Govern ya dijo por activa y por pasiva que ahora no se podían celebrar unos comicios por la pandemia. Sin embargo, asegura Sergi Sabrià que no lo conseguirán, que no conseguirán acabar con el independentismo, y añadía tres conclusiones. Con tres ideas. Esta noche debemos fijarnos en tres elementos clave. ¿Cuántos diputados están a favor de la amnistía y la autodeterminación? Si el independentismo supera por primera vez el 50% de los votos, y si el independentismo se debe liderar desde la derecha o desde la izquierda. Primer punto, amnistía y autodeterminación, es decir, sumar cuántos diputados serían Esquerra, Junts per Catalunya, PDeCAT, la CUP y los comunes. Este es, de hecho, el govern de vía amplia que quería Esquerra Republicana. Y tercer punto, liderar el independentismo desde la izquierda o desde la derecha. Puya hacia los de Junts per Catalunya y su vía de confrontación inteligente y la reactivación de la DUI, de la declaración unilateral de independencia que quieren Laura Borràs y Carles Puigdemont. Ahora mismo, con el 50% de votos escrutados, Esquerra Republicana va segundo por detrás del PSC con 32 escaños. Vamos a actualizar el escrutinio al 55%, refrescamos, 55%, claro, baila un escaño arriba abajo, pues con unos pocos votos, 55% en este momento, y empate el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, el número de escaños, 33 para el PSC, 33 para Esquerra Republicana. Bien, es verdad que los socialistas en número de votos van bastante por delante, están en el 24%. Frente al 21,3 de Esquerra Republicana, pero en número de escaños, ya sabéis que una cosa son los votos, otra cosa son los escaños, tenemos empate, 33-33 entre Salvador Illa y Pere Aragonès. Vamos al cuartel general de Podemos, la marca en Comú Podem, que no tiene mucho que celebrar en esta noche electoral, no se mueve de los 8 diputados, son los mismos que obtuvieron en el año 2017, cuando todavía Podemos no estaba en el gobierno de España. Georgina Buxareu, ¿alguna novedad? No, tranquilidad aquí en la sede de En Comú Podem, aunque se mostraban optimistas a lo largo de la tarde, aunque sea solo para mantener estos 8 escaños que obtuvieron en el 2017. Y es que estos 8 escaños les permitirían, como llevan pidiendo durante toda la campaña, este amplio gobierno de izquierdas entre el PSC, Esquerra y Comuns, que sumarían para formar el tripartito en el gobierno de la Generalitat que piden los Comuns. Es lo que la candidata, como decimos, Jessica Albiach, ha estado preguntando a Esquerra Republicana estas semanas. De hecho, si prefieren pactar con las izquierdas, aunque no sean independentistas, o seguir hipotecados, dice Albiach, con la derecha de Junts per Catalunya. Jessica Albiach, debutante también como candidata de En Comú Podem. Bueno, todos los candidatos son debutantes, no queda uno de las elecciones del año 17, salvo que tengamos presente que el candidato de Esquerra en realidad es Oriol Junqueras y que el candidato de Junts en realidad es el señor Puigdemont. Girona y Lleida en estos momentos van claramente por detrás en el porcentaje de votos escrutados respecto a Barcelona y Tarragona. Y Girona y Lleida son los feudos de Junts per Catalunya. Sí, señor. Vamos a Ciudadanos. En Ciudadanos, pues poco movimiento también en el número de escaños. Empezó el escrutinio con 5, ahora están en 6. Pero es que hace 3 años tenían 36. Es que ganó las elecciones Inés Arrimadas. Ya hemos contado que mañana sabéis que las direcciones de los partidos es tradición que se reúnan al día siguiente para analizar los resultados, y está convocada naturalmente una reunión de la ejecutiva de Ciudadanos para analizar el patacazo electoral, que hasta ahora ya es una evidencia, con estos 6 diputados, con el desmoronamiento del partido y de la candidatura del señor Carrizosa. ¿Alguien ha hablado en Ciudadanos a esta hora de la noche, Yarsanz, o no? Pues de momento no, ¿eh? Hablabas de poco movimiento en los escaños y también hay poco movimiento en la sede. De hecho, la presidenta Inés Arrimadas y el candidato Carlos Carrizosa están siguiendo la noche electoral en la oficina de campaña, no en la sede, y según confirman desde el Departamento de Comunicación del partido, se desplazarán a la sede electoral en Montjuïc hacia el final del recuento, así que vamos a tener que esperar para conocer cualquier valoración por parte de los dos líderes. Por el momento, la única valoración que ha habido ha sido la que ha hecho el secretario de Comunicación Autonómico, Nacho Martín Blanco, lamentando la baja participación respecto a las últimas elecciones. Los resultados en cuanto a participación, los números de participación no son buenos, no es nunca una buena noticia el hecho de que la participación haya caído tanto. Lamentamos que haya sido así. Nunca es una buena noticia para la democracia. Nosotros no podemos dejar de lamentar el hecho de que esa participación haya sido tan baja. Esperábamos ciertamente otra cosa, nos hubiera gustado más que esperar, nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero lo cierto es que ese ha sido el número de participación. Y desde el partido se ha confirmado que mañana efectivamente hay ejecutiva. Estamos a la espera de que nos confirmen más datos sobre esta ejecutiva que se le celebrará. No sabemos si en Barcelona o en Madrid. Mañana tampoco tenemos datos de momento ni sobre la llegada de Arrimadas y Carrizosa ni de una próxima comparecencia. Veremos lo que ocurre en Ciudadanos a partir de mañana. Veremos lo que ocurre también en el Partido Popular. Partido Popular en Cataluña. En este momento, con el escrutinio todavía en marcha, 3 diputados. Es uno menos de los que obtuvo hace 3 años, pero es que hace 3 años fue un desastre ya el resultado del señor García Albiol. Antes recordaba Robert Calvo que fue Alicia Sánchez Camacho quien obtuvo 19 diputados, que fue el techo que alcanzó la candidata en aquella ocasión hace ya unos cuantos años. En el Partido Popular a esta hora de la noche, pues imagino que sigue la decepción, Robert Calvo, ¿no? Pues sí, sigue la calma, por lo menos la calma, en la sala de prensa de esta sede electoral del PP en el Hotel Gran Marina de Barcelona, en el World Trade Center. Aquí sigue sin aparecer nadie del equipo de Alejandro Fernández, que es el cabeza de lista por Barcelona y candidato a estos comicios. Al inicio de esta noche, eso de las 8, nos decían desde el equipo de los populares que estaban satisfechos con el resultado, que les auguraban los sondeos que sí que contemplaban una mejora de la representación en el Parlamento, pero luego la realidad ha ido moldeando la cosa y cambiándola hasta el punto en el que está ahora. El objetivo primordial de Alejandro Fernández era el de recuperar el grupo propio en la Cámara catalana, porque en esta última legislatura, como decíamos antes, no contaban con él. Han tenido solo 4 diputados en la última legislatura y hasta ahora ese objetivo, pues ya se puede decir que no se ha cumplido. Nos decían antes de las 8 desde el equipo de comunicación del PP catalán que querían mejorar la cantidad de votos, con eso aumentar los escaños y por tanto poder lograr uno más para poder tener ese grupo parlamentario. Con eso se conformaban, nos decían. Pues bueno, ninguna de esas dos cosas a esta hora, que son las 9:58 de la noche, aquí sigue sin salir nadie a ofrecernos ningún análisis. Bueno, es la calma eterna ya. Sí. Vox está consolidando claramente la cuarta posición, ¿eh? Claramente. Y en este momento, de los que tienen representación, porque el PDCAT ahora mismo tiene 0, Ciudadanos y el PP son penúltimo y último, sobre 9. ¿Es posible que Vox acabe teniendo en Cataluña más votos que en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas? Sí, sí. Posible que lleguemos a ver ese escenario esta noche. Hemos visitado la sede del PSC, de Junts per Catalunya, de Esquerra, de Podem, de Ciudadanos y del PP. Me queda ver cómo están los ánimos en la CUP. Imagino que con buenos ánimos estarán recibiendo estos resultados, no solo porque mejoran mucho su representación, sino porque siguen siendo necesarios, vamos a ver cómo termina el escrutinio, pero para la alianza con mayoría absoluta de los partidos independentistas, de Esquerra con Junts per Catalunya, estarían en este momento sumando 65 diputados. Esquerra más Junts necesitarían a la CUP para la mayoría absoluta. Jaume Mas nos cuenta cómo están siguiendo en la CUP la noche electoral. Jaume. Pues de momento poca novedad aquí en la sede de Sabadell. De hecho, desde la CUP ya han avisado que no van a hacer valoraciones hasta que los resultados sean definitivos. De hecho, Carla Riera, el número 2 de Barcelona, ha asegurado que en su intervención que no saldrán hasta que haya el 100% escrutado. Veremos si finalmente salen un poco antes, cuando los resultados ya casi no se puedan mover. Una CUP que mejora bastante las cifras que tenía antes, pasa de 4 a 9 y que también mejora un poquillo los resultados que le daban las encuestas. Gracias, Jaume. Carla Samero está en la sede de Vox. Decía Varela hace un momento que Vox consolida su posición. Son 11 escaños. En este momento está cerca del 8% del voto emitido por los catalanes en esta jornada electoral. Lamelo. Pues la militancia lo celebra y ha ido llegando aquí a la sede de Vox en la Gran Vía de Barcelona con un número restringido de sillas, hay mascarillas, por supuesto. y el resto de medidas de seguridad que comporta la pandemia. Pero si tenemos que describir este escenario, Carlos, yo diría que aquí hay mucha alegría y entusiasmo. Esas serían las emociones que invaden este salón de lámparas de araña y de columnas de mármol veteado. En ellas reposan unas pantallas que van mostrando la evolución del escrutinio de esta noche, y a su alrededor pues se aglutinan los seguidores de Vox, sobre todo hombres y muy jóvenes, arrancándose de vez en cuando a cantar sobre todo la celebración de cada nuevo escaño. Ahora mismo con 11, 7 desde Barcelona, 1 en Girona, 1 en Lleida y 2 en Tarragona. Es la cuarta posición, como decíais. Los militantes también increpan las apariciones televisivas que hace Carles Puigdemont, con gritos de Puigdemont a prisión, y algunos, por cierto, también están haciendo directos a través de las redes sociales para contarle a sus amigos, también suponemos militantes, lo que está sucediendo en esta sede. Como avanzábamos, en Vox no está prevista que aparezca nadie, ni intervenga tampoco ningún líder del partido, hasta que los resultados sean ya casi casi definitivos. Pues hasta este momento es solo en Vox, donde hay una cierta animación en esta noche. Es la noche electoral más desangelada que yo recuerdo haber contado. Será por la epidemia y lo que queráis, pero... De todas formas, decías, Carlos, que superaría en Cataluña los votos de Vox a los que obtuvo en Madrid. Hombre, eso tampoco debe sorprender mucho, porque en Madrid el caso de Ayuso siempre hace bastante de parapeto en ese discurso frente a Vox, cosa que en Cataluña no ocurre. Y, por cierto, aquí hay una cosa importante. Vox en Cataluña no tiene, sobre todo, el copyright del discurso antiindependentista, ¿no? Tiene, sobre todo, el discurso anti-inmigración. Sí, o sea, en Cataluña Vox es el único partido que con el tema de la inmigración tiene, ahí sí tiene el copyright por encima de todos. Y eso es muy importante en lo que está ocurriendo esta noche. Es un tema que funciona en Cataluña, sobre todo en algunas ciudades, como bien sabe el señor García Albiol y como bien sabe Iván Redondo. Es el único partido que ha hablado de algo que no fueran pactos. Muy bien, me dejáis que continúe con la ronda, que tenemos todavía pendiente la visita, sobre todo por una cuestión ya de generosidad hacia el PDeCAT, que no tiene nada que celebrar esta noche y casi casi va teniendo poca cosa que contar y sobre todo que pintar en la vida política de Cataluña. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Artur Mas, el PDeCAT, Convergencia Democrática, las mayorías absolutas aquellas de hace no tanto tiempo, el año 10, por ejemplo, con 62 diputados creo que lleva a tener Convergencia y Unión, ella sola. En el año 10, y ahora el PDeCAT no tiene representación parlamentaria. Todo se lo ha quedado Junts per Catalunya y Puigdemont. María Gómez, sede del PDeCAT, ¿cómo están las cosas? Pues aquí, de hecho, seguimos con la dinámica de pocas novedades. Comentábamos antes que Ferran Bel, el portavoz del PDeCAT, pedía prudencia y que las encuestas del partido eran más optimistas, pero ahora la realidad es bastante más cruda para la formación, y es que ya con el 65% del escrutinio no tendrían ningún escaño. Sí lo ha tenido durante un pequeño lapso de tiempo, pero ahora este baile lo gana Vox. Estamos hablando además de un escaño que, en caso de que recupere el PDeCAT, sería en la circunscripción de Lleida, con Marc Solsona, actual alcalde de Mollerussa, lo que dejaría a Àngels Chacón lejos del Parlament de Catalunya. Aquí en el Hotel Catalonia Plaza, que está ubicado en Plaza España, se han apuntado también a esta ley del silencio. Poco movimiento, empiezan ya algunas caras largas entre los miembros del partido que acompañan a Àngels Chacón aquí en esta sede improvisada, y que, de acabar así, como comentabas, dejaría el partido heredero de Convergència, de Artur Mas, lejos de esos 62 escaños y también lejos de la Cámara Catalana. Gracias, María Gómez. Comparando el resultado que ofrece el escrutinio con el 65% del voto ya escrutado y las encuestas que les contamos a las 8 de la tarde, hay que reconocer que la encuesta del Periódico de Cataluña es la que más se ha aproximado al resultado que en este momento tenemos. La encuesta del Instituto GESOP para el Periódico de Cataluña, que atribuía al PSC, a Junts y a Esquerra triple empate, les daba entre 31 y 33. Pues mire, en este momento, con el escrutinio muy avanzado ya, PSC, Esquerra y Junts per Catalunya están casi casi empatados en número de escaños. El PSC tiene 33, Esquerra Republicana tiene 33, Junts per Catalunya tiene 32, Vox, la encuesta le daba 10-11, pues tiene 11. Y el resto de las formaciones políticas pues se reparten lo que quedan. La CUP con 9 diputados, Ciudadanos con 6, Los Comunes con 8, el Partido Popular con 3. En la parte alta de la clasificación es donde se reparte lo gordo, y ahí están PSC, Esquerra y Junts per Catalunya en este momento, pues con una diferencia de votos lo bastante corta o escasa entre unos y otros como para que todavía pueda bailar la posición de ganador. En 2,5 del PDeCAT, sumado a Puigdemont, en este momento Puigdemont estaría por encima de Esquerra y pisándole los talones al PSC en votos, y seguro que superándole en escaños. O sea que esta es la venganza de Artur Mas, ¿no? Triste venganza. Pero... Con vuestro permiso me voy a acercar un instante a las sedes nacionales del PSOE y del Partido Popular. Si hay calma y silencio y bien pocas valoraciones en las sedes en Cataluña, en las sedes nacionales, no sé siquiera si hay alguien siguiendo la noche electoral. Bueno, están los redactores, los periodistas, naturalmente. La sede del Partido Socialista, donde si no se percibe, pues será calladamente una enorme satisfacción por el resultado de las elecciones. Oye, el efecto Illa, ¿no? El famoso efecto Illa. Ignacio Jarillo, ¿hay alguien en la sede del PSOE esta noche? Poca gente. Pedro Sánchez está en Moncloa y aquí están sobre todo José Luis Ábalos y Adriana Lastra en la sede del PSOE en Ferraz, que se quedan con la satisfacción de momento de que el efecto Illa ha funcionado, ya que casi ha multiplicado por dos los escaños de las elecciones del 2017 y podría ser el número uno en votos. Y porque no solo ha logrado esto siendo un candidato nuevo, de última hora y desconocido hasta que llegó al gobierno, decían, sino porque pueden ser decisivos para el nuevo gobierno. Y si el recuento al 68% se acerca a la realidad, se pone en marcha el único plan posible, dicen, ofrecerse a Esquerra para formar una mayoría de izquierdas que fortalezca además el acuerdo de investidura en el Congreso de los Diputados. Pero aquí saben que ese pacto de gobierno es difícil, saben lo complicado que es que Esquerra, con un independentismo al borde del 50% de los votos, apueste por una mayoría de izquierdas y no por una mayoría independentista. Por eso, en Ferraz, de momento, silencio, se quedan con que el PSC tiene líder sólido y que la apuesta de Sánchez por ella fue un acierto, porque se ha llevado el voto constitucionalista de Ciudadanos, que con Mikel Iceta no habría sido posible. Ahora esperamos a Ábalos, tal vez dentro de unos minutos, desde la sede de Ferraz. Digo que intentó Sánchez en las elecciones generales del año 19, que fue absorber él el voto de Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos se desmoronó también, se quedó en 10 diputados, pero eso no redundó en una mejora electoral del Partido Socialista. En Cataluña sí le ha salido esa operación, sí lo ha conseguido, con el efecto Illa, el nuevo candidato que mejora muy notablemente, 16 escaños arriba, la representación que obtuvo Mikel Iceta. Y en gran medida, pues es a base de absorber, es verdad, el voto de Ciudadanos. En la sede nacional del Partido Popular, porque en el PSOE todavía tienen cosas que celebrar, pero en el PP... José Ramón Arias, ¿hay alguien a la vista en la sede nacional del PP? Buenas noches. Hay alguien, pero no a la vista, evidentemente. Está el presidente del partido aquí en la planta séptima de la sede de Génova, acompañado de todo el equipo, del secretario general y de todos los vicesecretarios de área. No sabemos si estarán analizando los resultados, aunque creo que hay poco que analizar. Lo que sí nos dicen es que hay evidente mucha preocupación, no solo por los resultados a nivel general de lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir en Cataluña a partir de ahora, sino también evidentemente por los resultados propios del partido que ha obtenido en estas elecciones. Nos trasladan, evidentemente no nos cuentan nada directamente porque, te digo, está ahí silencio, mutismo en la planta séptima. Nos trasladan evidentemente que hay la evolución de la campaña electoral, les ha afectado muchísimo. Ellos partían con unas expectativas, incluso que decían las encuestas, que incluso podían doblar la representación que tenían en estos momentos, y que la evolución de la campaña les ha trastocado absolutamente todo, y también que ha habido una auténtica polarización en el voto. Es decir, creen que se ha quedado en casa, el constitucionalismo no ha ido a votar en estas elecciones y eso les ha penalizado, no solo a ellos sino también a otras fuerzas políticas, y esa polarización es lo que ha hecho que un partido como Vox esté arrasando, como nos dicen ellos, en el voto constitucional, porque los interventores del Partido Popular desplazados en los colegios electorales se han sorprendido de la cantidad de voto que ha obtenido Vox en estas elecciones. Y un dato para mañana: el comité ejecutivo del PP está previsto, a nivel nacional está previsto para el martes, como habéis comentado, pero mañana os doy un dato, no sé qué puede pasar, pero mañana hay un acto del expresidente del gobierno, José María Aznar, no sé si habrá alguna valoración, es un aula atlántica de gobierno, uno de los fanzines que tiene el Partido Popular, y que está como invitado, os digo un nombre, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida. Empezan las quinielas dentro del PP. Bueno, vamos a verlo porque Pablo Casado, que algo ya veía venir, ya el lunes de la semana pasada, o incluso el domingo de la anterior, estaba recordando que, hombre, en Galicia también hubo un sorpaso, sí, del bloque nacionalista gallego al Partido Socialista, y eso no significó que estuviera en cuestión el liderazgo de Pedro Sánchez, por si pudiera servir de comparación o de paralelismo. Es verdad que lo que ha habido en Cataluña no es solo el sorpaso de Vox al Partido Popular, es que el Partido Popular se queda en tres diputados. Y de esos tres, Carlos, un detalle, de esos tres, dos no son del PP. es que son Alejandro Fernández, Lorena Roldán, fichaje de Ciudadanos, exacto, y Eva Parera, del partido de Valls. Quien crea que eso no genera tensiones dentro de un partido se equivoca por completo. Ahora, yo no me lo explico porque la lógica es inatacable. ¿Cómo no te vas a quedar con los votos de Ciudadanos si fichas a Lorena Roldán? Es irónico, por supuesto. Ya me imagino. No, pero de todas maneras, estas excusas que está planteando ahora mismo la dirección del... Sí, solo quería apuntar que todos estos argumentos, que los veremos además mañana, no vale ninguno. Y lo saben en la dirección. Lo intentarán, pero no vale. No vale culpar a Rajoy, no les va a valer culpar a Bárcenas, ni a Soraya, ni que es que no se ha movilizado el voto constitucionalista. Yo creo que esto marca un punto de inflexión muy importante. La única manera que tiene Pablo Casado de sobrevivir en estos momentos es ejecutando a gente de la que tienen alrededor. El debate de la refundación, yo estoy viendo ahora mismo cómo arden las territoriales del Partido Popular, los mensajes que se están intercambiando, cómo hablan de vamos a desaparecer, aquí hay que ir a la refundación, y cómo se recuerda que hace solamente 6 meses Feijóo consiguió una mayoría absoluta en Galicia. Mm. Es verdad, Galicia no es Cataluña, pero los resultados de Vox, si se confirman, no tienen un pase. Y algo tiene que ocurrir dentro del Partido Popular. Y ya por los de momento, con los escaños que tenemos, con el recuento y los escaños que hay, que apostaba antes Ignacio por mayoría de Junts, yo lo que sí que veo claro a estas horas de la noche es un gobierno independentista en todo caso. Sí, creo que sí, Illa tendrá pues esa victoria moral, pero que se va a ir a la oposición. No descarto incluso que, aunque sea el más votado, intente presentarse para colocar o para a la investidura, para ver qué hace el resto de formaciones constitucionalistas. Y luego la clave es que gane Esquerra y que sea presidenta, que presida la Generalitat, porque si Esquerra gobierna la Generalitat, sí que creo que los cambios en el Congreso serán pocos. Si el gobierno es de Junts, entonces ya podemos hablar de un escenario completamente distinto. Pero si Esquerra mantiene esa presidencia, también serán pocos. Atended a la Guardia de Tráfico. Vale. Juan Ramón Lucas, adelante. No, digo que, decía, con respecto a lo de Carmen, también depende con quién vaya a gobernar Esquerra, porque fijaos, el juego de mayorías con el que está especulando en sus gráficos, es muy curioso, TV3, a la hora de explicar las posibilidades de acuerdo, transcurre por la línea de lo que apuntaba Ignacio, independentistas con Comú Podem. Entonces, claro, si eso sucede, yo me pregunto, si esa posibilidad convertida en realidad, no afectaría las relaciones entre Sánchez, sus socios de gobierno y su apoyo catalán. Totalmente. Y, yo creo, claro, pero espera, que es que ahí viene una persona de la que no hemos hablado, y yo creo que hay que empezar a hablar de él, quizá. O sea, eso supondría no solo el fracaso del proyecto Illa, sino una alarma encendida en la estabilidad del gobierno, y que Iglesias, de nuevo, flotaría como un corcho incluso más. Con Esquerra, yo, Juanra, con Esquerra como presidiendo la Generalitat de Cataluña, y en esa apuesta que han hecho por el pragmatismo, en esta crisis sanitaria, crisis de pandemia, me parece que seguir discutiendo de cuestiones económicas, que se produzca ese intercambio con todo lo que afecta a la reconstrucción de Cataluña, no digo que dejen aparte el independentismo y el secesionismo, pero que la hoja de ruta que han marcado y se ha visto en el Congreso la podrían intentar mantener, e incluso que eso no daría más fuerza a Pablo Iglesias, porque la interlocución la tendrían directamente con Esquerra. Ahora, si tú tienes al partido de Puigdemont... Sí, si apoyaran a un gobierno independentista o entraran en él. Yo creo que sí. Que si en Moncloa pudieran en estos momentos dibujar el escenario soñado, pues soñarían con que el Partido Socialista fuera el primero en votos, sí, que Esquerra fuera el primero en escaños, sí, lo cual pues haría que la operación Illa fuera un triunfo, le daría la presidencia de la Generalitat a Pere Aragonés, que era lo pactado desde el principio, e impediría que Esquerra se sintiera castigada y traicionada por... Recordad que es que el 21 de diciembre le votaron los presupuestos y 10 días después le metieron a ella, ¿no? Y eso ellos lo han vivido como una traición. Eso abriría la posibilidad... Por cierto, esto lo digo como información y no como opinión. Lleva muchas veces en los últimos meses, en el último mes sobre todo, Pablo Iglesias hablando con Puigdemont para abonar esa misma coalición... incluso con Junts per Catalunya. Pero bueno, esto significaría que hunde al PP y le crea todas las dudas, claro, mantiene a Ciudadanos con el agua al cuello y potencia a Vox, que es su adversario de referencia, o más bien su aliado de referencia en el espacio de la derecha. Es decir, si Esquerra consiguiera la presidencia de la Generalitat y el PSC la victoria en votos, hoy en la Moncloa se abren botellas de champán. Pero por eso decía Alsina que la paradoja es que los votantes de que se fugaron de Ciudadanos van a alimentar el monstruo de la cohabitación soberanista socialista. Y lo que tú defines, Ignacio Varela, que a mí me parece es un escenario bastante verosímil, en realidad lo que plantea es el escenario de victoria de una década, ¿no? Porque es un plan que se consolida en Madrid como espejo de Barcelona y viceversa, y que garantiza el pacto soberanismo-populismo-socialismo. Y con esos dos brazos, Sánchez tiene delante de sí un porvenir extraordinario. Mi diferencia contigo es que yo creo que el PSC es más funcional en la oposición que en el gobierno, pero bueno. Bueno, pero respecto al plan de Sánchez... Para el plan, sí, sí. Yo creo que es un escenario perfecto. Y respecto al Partido Popular, una cosa solo, Carmen. Sí. Antes decías... Respecto a cuánto daño puede hacerle el caso Bárcenas a Casado. Es interesante porque cuando Casado juraba de la herencia, lo mismo se le puede decir de la inocencia con que jura de la herencia recibida en el caso catalán. O sea, una vez que Rajoy destruyó el PP en Cataluña, Casado tiene que responsabilizarse de la herencia que ha recibido. En términos penales y políticos por los casos de Bárcenas pendientes y en términos políticos por la debacle de Cataluña. Es que ese es el PP que hereda Casado y no vale decir soy el nuevo para rectificar, claro, hasta dónde se enfangan las siglas del partido. Pero eso, Rubén, va a pasar siempre con cualquier líder que pueda llegar al Partido Popular actual, o sea, al actual PP. Es decir, Casado gana un congreso extraordinario y él no tiene nada que ver con lo que habían hecho algunas personas dirigentes de su partido. Pero es verdad que él es el presidente de ese partido, que es su problema ahora. O sea, él se harta de decir, no, yo no estaba, yo no sabía nada, yo no tal, pero bueno, pero él es el presidente de ese partido. Bueno, si pasado mañana hay otro presidente del PP, o sea, Feijóo, por ejemplo, da el paso, Feijóo va a tener el mismo problema que Casado, pero corregido y aumentado, porque además forma parte de la Junta Directiva Nacional, fue en su momento una persona apoyada por Rajoy, ha presidido la Junta de Galicia. ¿Y Isabel Díaz Ayuso? Claro, pero no. Pero Ayuso, Rubén, tendría el mismo problema que Casado, porque después de lo de ahora, llegará la Kitchen, y cuando llegue la Kitchen, quien esté presidiendo el PP, sea Casado, sea Ayuso, sea Almeida o quien le toque, va a tener exactamente el mismo problema. Julián, que yo te añado, yo te hago una pequeña enmienda a eso que tú estás diciendo, Julián. Sí. El problema es el mismo y la herencia del presidente del PP es para lo bueno y para lo malo. Pero fíjate, claro, si llegase Feijóo tiene el apoyo del partido. Ahora mismo tiene el apoyo del partido. Eso sí. Es que con que moviese una mano, el partido estaría detrás de él. Eso sí. Tiene el apoyo y además tendría la capacidad, a lo mejor es por veteranía, por madurez o por lo que sea, pero tiene la capacidad de gestionar esa herencia de tal manera como lo está haciendo en estos momentos, que él sigue respaldando a Mariano Rajoy, y si tiene que cortar con Mariano Rajoy, cortará, pero gestionándolo desde el punto de vista orgánico, que no vuelva al partido en su contra. Entonces, eso no le pasa a Pablo Casado. Pablo Casado no tiene en estos momentos. Su debilidad de liderazgo no es solo externa, no es por la competición con Vox. La debilidad que tiene, la principal debilidad de Casado en estos momentos es interna. Es dentro del partido, con las organizaciones territoriales. Él ha puesto en marcha un proceso de control y de maniobras con los congresos provinciales y los congresos regionales, alterando el calendario y demás para tomar el control de algunas de las organizaciones territoriales, y ni aun con esas, en estos momentos él tiene el apoyo de ese poder territorial, no lo controla. Y por es tanto, justo, si el poder, claro, territorial decide moverse, eso no le ocurriría a Feijóo. Es con lo que no, Carmen, se van a mover, claro, porque ahora mismo a nadie le interesa moverse. Es justo lo que no hemos entendido de Casado desde que llegó, en efecto, a la presidencia del Partido Popular. Efectivamente, esa manera de actuar, sobre todo a la hora de poner de ciertas confianzas y de equipo de dirección. Déjame que volvamos al escrutinio y al Parlamento Autonómico de Cataluña, que es lo que hoy han votado los catalanes y lo que estamos viendo a ver cómo queda conformado. A partir de mañana, pues ya veremos cómo queda conformada la dirección del PP, la dirección de Ciudadanos, la dirección de Esquerra Republicana. Va a depender de cómo queden los resultados definitivos. Para el PP y para Ciudadanos son muy malos, eso ya es una evidencia. Falta saber quién gana estas elecciones autonómicas, que aún no está del todo claro. Con el 81,5% escrutado a esta hora de la noche, el PSC sigue en cabeza con 33 diputados. Tiene los mismos diputados Esquerra Republicana de Cataluña, 33. Lo que pasa es que el PSC en número de votos le está sacando 50.000. Junts per Catalunya tiene 32. Estas son las tres primeras posiciones, 33, 33, 32. Está la cosa bastante apretada ahí arriba. Esquerra le saca en este momento a Junts per Catalunya, además de un escaño, alrededor de 40.000 votos. Vox es la cuarta fuerza parlamentaria en el Parlamento catalán. Esto ya es un hecho inamovible. Vox tiene 11 diputados, que son más de los que tiene Podemos, que se queda en 8, como hace 3 años. Son más de los que tiene la CUP, que tiene 9, ha subido 5. Ciudadanos está en 6, ha perdido 30. El Partido Popular tiene 3 diputados y de ahí no se ha movido. Perdería 1. Esto significa que si sumamos las opciones independentistas, Esquerra y Junts per Catalunya suman 65. Con la CUP se ponen en 74, son 4 más que los que sumaban hace 3 años. El independentismo tiene 4 escaños más en el Parlamento, aparte de la mayoría absoluta que la reedita, tiene 4 escaños más que en el año 2017, pero no alcanza el 50% del voto emitido. En este momento está rozando el 48% en los mismos niveles de voto que se movía, en porcentaje de voto que se movía en el año 2017. Pero en número de escaños es verdad que las opciones no independentistas pierden terreno frente a las marcas que sí lo son. Y no se mueve la que está ahí en medio, en el soberanismo sí, pero independentismo no, que es la marca de En Comú Podem, que está en sus 8 diputados y el 7% no llega al 7% del voto emitido. Esta es la situación a esta hora de la noche, y ya con el escrutinio muy avanzado, porque estamos por encima del 80%, falta por tanto por resolver solo la incógnita de quién queda por delante de estas tres formaciones políticas, quién queda por delante en número de escaños en el nuevo Parlamento catalán. Si es el PSC, si es Esquerra Republicana o si es Junts per Catalunya. Bueno, estamos en tertulia, se lo recuerdo a los oyentes, pero porque se han incorporado tarde a esta emisión y se lo reprocha además que se han incorporado tarde porque están siendo interesantísimos de primera hora. Estamos en tertulia en conversación con Juanra Lucas, con Julián Cabrera, con Rafa Latorre, con Carmen Morodo, con Rubén Amón, con Ignacio Varela, con Toni Bolaño. Mira a los oyentes como si fueran votantes. Informo también a los oyentes. Informo también a los oyentes. Lo que pasa es que aquí tenemos mucha menos renovación de liderazgos que en, ya lo veo, ya, que en las elecciones catalanas. Muy cada 3 años cambian todos y aquí seguimos los mismos desde hace no sé cuánto tiempo. No, cuento también a los oyentes que en nuestra página web, por si quieren entretenerse, Tony, en la página web de Onda Cero pueden hacer los cálculos de pactos posibles electorales. Tenemos ahí una, ¿cómo se dice? Una herramienta. Pactómetro. Una herramienta, es decir, calculadora de pactos, para poder ver quién suma, quién no suma y en qué circunstancias. Bueno, un poco lo que estamos aquí analizando toda la noche. En Bolaño, querías decir algo, me parecía. Sí. Venga. A ver, estáis comentando durante toda la noche, el pacto independentista, ahora Carmen decía que lo daba por hecho. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Fijaros que la señora Dolors Sabaté, la líder de la CUP, su primera declaración en esta campaña electoral fue: nosotros estamos dispuestos a entrar en el gobierno. 5 minutos después fue enmendada por su propia formación, que dijeron que de eso nada. Con lo cual, ahí tenemos la primera. Luego, fijaros que el señor Sabría, aparte de decir lo típico, que las elecciones han afectado al independentismo, que es una operación de Estado, ha marcado la frontera entre la izquierda y la derecha. Si Esquerra gana las elecciones, si diéramos por buenos los resultados actuales, que están a 2 puntos por encima de Junts per Catalunya, marcarán su propio camino y ya veremos cuál es. Fijaros que el señor Aragonés, su primera propuesta, que la dijo el primer día y luego no la ha vuelto a repetir, pero fue su primera propuesta, es un gobierno de coalición Esquerra, CUP y Comunes, con la abstención del PSC desde fuera. Yo creo que eso no tiene demasiadas alternativas, pero no tiene muchas más que un gobierno independentista. En estos momentos la clave de la situación no pasa por un gobierno independentista. Esquerra quiere sacarse la historia de encima de la presión permanente. A ver, o sea, Junts per Catalunya, si hace un gobierno, le va a pedir a Esquerra Republicana que marque una fecha para la DUI. Y sobre todo si el presidente es aragonés, o sea, que el que pringue sea aragonés. No lo va a hacer Esquerra Republicana. Porque es verdad que Esquerra Republicana va a jugar a un referéndum, como antes decía Ignacio Varela. Tiene toda la razón. Va a jugar a un referéndum. ¿Pero será un referéndum sobre la independencia? Yo creo que no. Será un nuevo estatuto que lo tenga que valorar la ciudadanía de Cataluña. Y Esquerra está dispuesta a jugar en esto porque sabe que en estos momentos, sobre todo con los votos que ahora Carlos nos ha repasado, aunque ellos van a sumar aquí a ese 48%, el 2,6% del PDeCAT, para decir que son el 50,24% y que ya tienen la mayoría de votos, pero realmente las posibilidades de un gobierno independentista no están encima de la mesa. Eso es el escenario que Esquerra no quiere ni en broma, porque la erosión que ha tenido Esquerra Republicana y Junts per Catalunya en todos estos años por la frustración de muchísima gente independentista, porque hoy la abstención también ha sido independentista, no creo que les invite a ir por esos arrabales. Yo creo que van a estar más en buscar otras soluciones, como os decía antes, los arreglistas y los problemistas. Y Esquerra no está por los problemistas. Quiere ampliar la base porque sabe que la independencia, con el 50% pelado, no llega a ningún sitio. Tony, imagínate, por favor, solo imagínatelo por un momento. Que Esquerra Republicana tenga 33 escaños, Junts per Catalunya uh-huh. otros 33 y el PSC uh-huh. 32. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Esquerra... Me estás cambiando las cartas. No, bueno, es muy verosímil. ¿Tú crees que Esquerra... Es verosímil, sí. ¿Tú crees que Esquerra, en esas condiciones, está en disposición de mandar a Junts per Catalunya a la oposición? Es que quieren mandarlos a la oposición. Bueno, no, si no es que quieran. Por querer querrían exterminarlos, pero... No, exacto. Pero lo que te pregunto es si crees que está en condiciones de enviar a ese partido a la oposición. El coste sería brutal de Esquerra. No, pero es que el coste sería para Junts per Catalunya, porque salir en estos momentos de las instituciones donde llevan años y años controlándolo todo, eso va a provocar la crisis en Junts per Catalunya. Esquerra necesita quitarse de encima el abrazo del oso, esa dependencia permanente de tener que demostrar ante la ciudadanía en Cataluña que son más independentistas que Junts per Catalunya y que no son butiflés ni pactistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si realmente quieren cumplir su máxima, que es la que repite el señor Junqueras todos los días, de ampliar la base, se está demostrando que la base no se está ampliando. Y eso que en las elecciones de hoy, Tony, los partidos constitucionalistas no están teniendo buenos resultados. Sí. Tony, hablas como si los fueras a convencer. ¿La van a ampliar abrazando al PSOE? Me estoy limitando a decir lo que están diciendo ellos permanentemente. O sea, no estoy haciendo una improvisación. El gobierno independentista solamente está en la gente que estáis en Madrid. Aquí en Cataluña el gobierno independentista en estas condiciones no se daría. Que Junts per Catalunya ganara de forma ostentosa estas elecciones, como decían algunas encuestas a primera hora de la tarde. Pero tú has leído las declaraciones de Pere Aragonés no lo discuto. Porque Pere Aragonés se ha pasado declaración tras declaración diciendo que su pacto ideal no es con el PSC, es con Junts per Catalunya y con los comunes. Lo ha dicho Junts per Catalunya y los comunes es un oxímoron. O sea, porque los comunes con Junts per Catalunya no van a ir ni a tomar el café a la puerta de la esquina. Perdona, Pablo Iglesias lleva todo el mes hablando con Puigdemont para engrasar ese pacto. Porque Pablo Iglesias está como loco por estar en los dos gobiernos. Es verdad que ahí hay un obstáculo, que es Colau. Pero ya lo veremos. Claro, por eso te digo, es que a los comunes no es Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias manda a los comunes tanto como yo. Pero entonces, por aclararme yo, para ir teniendo ya claro un poco, si se produjera este escenario, que es que Esquerra gana las elecciones, Junts per Catalunya sumaría con Esquerra la mayoría, pero dice Tony, no habría gobierno independentista. El gobierno sería de Esquerra Republicana investido por... Lo podrían haber hecho ahora, Carlos. Sí, no, pero tenían la mayoría suficiente para hacerlo y ha sido imposible. Sí. Estamos haciendo estas elecciones porque ha sido imposible. Pero la investidura de Pere Aragonés sería con los votos de Esquerra Republicana y... porque Junts per Catalunya... Comunes. Esquerra Republicana y Comunes y la abstención en la segunda votación del PSC. Porque en la segunda votación necesita solo mayoría de sí es sobre no es. Vale. Entendido. ¿Quién quería seguir? Yo quería hacer un apunte a Tony de esto que estás comentando, que vale que los de Madrid aquí tendremos la visión muy cegada, pero de lo que hemos escuchado, o os han pasado toda la campaña electoral mintiendo, Tony, toda la campaña electoral mintiendo, o todo lo que han dicho en campaña, además de ese papel que tú no das ningún valor, pero que, bueno, algún valor debería tener, iba en la dirección contraria. Entonces, tú dices que lo que necesitan es librarse, evidentemente, de Junts. Están a matarse, por supuesto, exterminio, como decía Varela. Pero es muy distinto, y puedes exterminarlos incluso de manera más fácil, si eres tú el que controlas el gobierno, que si quedas otra vez bajo la dependencia de ellos. Es muy, muy, muy diferente. Eso me lo tendrás que reconocer, porque ahí la línea la va a marcar Junqueras. E incluso, fíjate, yo estaba diciendo antes que no dudo de que si la presidencia es de Esquerra, la política que se tiene en el Congreso de los Diputados en estos momentos se mantendría para beneficio de Sánchez. No así si el gobierno es de Junts. Pero creo que lo que es el votante en unas elecciones en donde a mí me parece que, al menos los mensajes que han trasladado, ha seguido con el machaca del tema independentista, secesionista, pese a la crisis sanitaria, a la crisis económica, que lo que es el votante de Esquerra no entendería de ninguna de las maneras que por encima de esa causa y de ese objetivo con los presos y con toda la movida que ellos siguen en su imaginario teniendo, dejase de lado a quienes comparten el mismo objetivo para irse a un gobierno en solitario que tendría muy complicada también la gobernabilidad. Porque en eso que tú me estás diciendo de que sea el PSC y les deje gobernar en minoría, los escaños que tienen para en el día a día ir tomando decisiones, a ver cómo sumas, o sumas con independentistas o te sumas siempre con la izquierda, pero no es tan fácil esa ecuación. A ver, hasta ahora la polarización de las elecciones entre Esquerra y PSC yo creo que era lo obvio. O sea, se tiraban los trastos los unos a los otros porque sí, ambos querían ganar en sus propios espacios. El PSC en el espacio constitucionalista y Esquerra en el espacio independentista. Y era lógico que la pelea fuera constante entre unos y de unos contra otros. Y de hecho yo creo que estaban cómodos en esa pelea ambos porque polarizaban las elecciones y dejaban un poco fuera de juego al resto. Lo que pasa que la señora Laura Borràs se ha demostrado que es una buena candidata y ha sabido buscarse su propio espacio. Pero una vez acaben las elecciones, habrá que empezar a poner un poquito de frialdad a la situación. Porque Esquerra Republicana no, o sea, a ver, si Junts per Catalunya pone condiciones, las condiciones serán inasumibles para la actual dirección de Esquerra. Y aquí tendremos que tener en cuenta otras cosas. Se va a poner en marcha la mesa de diálogo que Junts per Catalunya no quiere ni Jartavino. Y es una mesa de gobiernos, con lo cual Esquerra sí que la querrá hacer para negociar directamente cara a cara con el gobierno de Sánchez. Esa es una posibilidad. Y luego Esquerra Republicana necesita arrinconar a Junts per Catalunya, y arrinconarla significa dejarla en la posición. Es la única manera de quitarte el abrazo del oso. Y eso lo intentó Pedro Sánchez con Podemos en la repetición electoral y le salió mal. Quería sacárselos de encima. Pues Esquerra Republicana no le queda otra que hacer esta situación. Es que, y luego un pequeño apunte del PP. A mí no me encaja, una cosa muy rápida. A mí no me encaja ese pacto del cordón sanitario entonces con el PSC. Pero sí, el pacto del cordón sanitario, el señor Sabrià cometió una vez más uno de los grandes errores. El primero que cometió importante fue negarle la salida al señor Iceta al Senado, y mira cómo les ha ido. Y el otro día hizo, vamos, la butad de firmar un documento de una organización que, insisto, no los conoce ni en su casa a la hora de cenar. Nadie sabe quiénes son. Me dejáis que hagamos una pausa cortita, que tenemos que dar unas informaciones a los oyentes, además de todas estas informaciones tan relevantes que estamos facilitando. Enseguida retomamos. El escrutinio está en el 88%, enseguida se lo actualizo, le cuento cómo están ahora mismo las asignaciones de los escaños y seguimos con este ejercicio de sumas, restas, posibles votos afirmativos, abstenciones, para intentar saber ya esta noche, en 14 de febrero, quién tiene opciones para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña y quién no las tiene. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 58.872, 58872 de la serie 13, 013. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La noche electoral con Alsina. Son las 11 menos 25 minutos. Aquí seguimos en animada tertulia, dentro y fuera del micrófono. O sea, cuando estamos emitiendo y también cuando no, porque siguen los debates. ¿Por qué? Porque estamos ya con el escrutinio en el casi el 90% del voto emitido. Rozamos el 90% y la cosa ha cambiado poco. El PSC sigue en cabeza con 33 diputados. Son los mismos que tiene Esquerra, pero está en cabeza porque el PSC tiene más votos que Esquerra Republicana. Está sacando en este momento pues 50.000. Esto cambia poco también. En este momento, el Partido de los Socialistas de Cataluña gana las elecciones con el 23,21% del voto emitido y 33 diputados. Esquerra Republicana es la segunda formación política, 21,37% del voto, 33 escaños. Junts per Catalunya, con el 19,87% del voto, obtendría 32 diputados. Estas son las tres formaciones que están en cabeza. PSC 33, Esquerra 33, Junts per Catalunya 32. Queda un 10% de voto por contar y todavía podría cambiar alguno de los escaños que están asignados a alguna de estas tres formaciones. Por detrás de estas tres, pues los demás ya con bastantes menos escaños. Vox, que es la cuarta fuerza, tiene 11 diputados y el 7,7% del voto. En este momento casi 200.000 votos ya para el partido de Santiago Abascal. Los comunes o en Comú Podem, 8 diputados. No llega el 7% del voto emitido. Ciudadanos se ha quedado un poco por encima del 5,5% del voto en estas elecciones. 6 diputados después de haber llegado a tener 36 en las últimas elecciones autonómicas. El PSC que ganaría estas estaría en 33 escaños. Fíjese, Arrimadas tuvo 3 más de los que está sacando Salvador Illa en este momento y 3 años después se ha quedado en 6. El Partido Popular no se mueve de los 3 diputados. El PP está por debajo de los 100.000 votos en Cataluña y por debajo del 4% del voto emitido en esta comunidad autónoma. Y el PDeCAT, que es una opción también independentista, pero que no obtendría representación parlamentaria, está en el 2,66% del voto. Sumando el porcentaje de voto de todas las marcas independentistas, incluido el PDeCAT, en este momento está en el 50,4%. Voto independentista, frente al resto de los votos, que son el 49%. Este es el panorama o el tablero en este instante. Está por ver, por tanto, si el PSC se confirma como ganador de las elecciones en escaños y en votos, y está por ver dentro del bloque independentista si es Esquerra o es Junts per Catalunya el que queda por encima. En este momento, aún no ha terminado el escrutinio, es Esquerra quien está por delante de Junts per Catalunya. Y si usted nos ha seguido en estos últimos minutos, pues estábamos aquí haciendo los números de qué investiduras serían factibles. O sea, tenemos claro que no sale investido un candidato de Ciudadanos, que no sale investido Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular, que no saldría investido el de Vox. Salvador Illa podría ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. Hombre, si Esquerra quisiera, pues sí, claro, le vota a favor y le salen los números con los de Pablo Iglesias y Ada Colau, con los comunes. Planteaba Toni Bolaño, y es una hipótesis interesante, ¿puede ser investido Pere Aragonès presidente del gobierno de Cataluña sin tener una alianza con Junts per Catalunya, con Junts per Catalunya en contra de esa investidura? Toni decía sí con los comunes y con la abstención del PSC para que tengan más si es que no es. A mí no me salen las cuentas para no, salvo la que también hubiera una abstención por parte de Junts per Catalunya. Si no, no sale. O sea, los números está, que apunta a Toni, claro, echas a Junts del gobierno y te van a poner la investidura. Esperando claro. Esa suma que a mí tampoco me sale para investir. Si sale con el voto favorable del PSC, pero claro. Ahí sí no me ahí saldría de sobra, es verdad, pero no con la abstención. No, eso obligaría a Toni, bueno, incluso a la hipótesis de una repetición de elecciones, desde no falta de acuerdo y repetir elecciones claro, antes del verano. Es una opción que Toni planteó en una tertulia hace poco. Claro. Por apoyar un poco también lo que apuntaba Toni, no me parece tampoco descabellado. Es decir, es verdad, Carmen, que en campaña electoral se dicen muchas cosas y nos preguntamos, ¿mienten? Bueno, hemos escuchado a mentir en campaña electoral, bueno, muchas veces, desde quien no iba a dormir por las noches acompañado de ella, y al día siguiente se estaba dando un pedazo de abrazo. Pero sí es verdad que, a pesar de lo que han dicho en campaña, Aragonés y compañía, ha sido una cosa. Si hablas con gente de Esquerra Republicana en los últimos semanas, meses, fuera de actos electorales, la percepción que yo, por ejemplo, sí he tenido es sobre todo de que hay una Esquerra Republicana, que es la que ha estado hasta ahora haciendo gestión, pisando alfombras y despachos, que sí estaba por la labor de dar carpetazo de alguna forma al fracasado proceso e iniciar un periodo de una cierta estabilidad más allá de lo que había hasta ahora. Y eso, de alguna forma, podía pasar por un entendimiento con el PSC. O sea, eso sí lo había, es que, fíjate, en una Esquerra Republicana. Luego hay otra que está, la asamblearia. Es otra cosa. Pero la Esquerra que ha pisado alfombras y despachos... Pero tú me estás hablando del establishment de Esquerra, ¿no? Eso, exacto. Eso, claro. Entonces, pero yo creo que en eso de las mentiras, es verdad, en campaña todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Claro. Pero en Cataluña hay un factor que, aunque no queramos verlo o pensemos que ya no está tan... siendo tan decisivo, que es el factor ideológico y el del procés y el factor independentista. El votante de Esquerra es más de izquierdas que independentista en estos momentos, o es más independentista que de Esquerra. Parece que sigue siendo más independentista que de izquierdas. Y que si tú tienes la posibilidad de sumar un gobierno y de plantearte con una solución de izquierdas un gobierno independentista, para ese votante y para ese electorado es mucho más comprensible esa opción y tiene menos desgaste a largo plazo que la otra opción de formar ese tripartito de una manera o de otra, no consumándolo a lo mejor, sino con apoyo externo, que sería, que es el sueño, como diría Amón, el sueño húmedo de Pedro Sánchez. ¿Cómo progresa eso más? Es un oxímoron, ¿eh? Bueno, o sea, pero... un gobierno de izquierdas con Junts per Catalunya... No, eso no es un oxímoron, por no ejemplo. No sé dónde está pero la izquierda. ¿Cómo? Con Junts no, hablamos de... No se amontonen. Brevemente, seré breve, que es el preámbulo de un discurso largo. Concluye. ¿Cómo gana más terreno las reclamaciones soberanistas? ¿Con el PSC de aliado o con el PSC enemigo? Yo digo con el PSC de aliado. Entre dos razones, porque tienen que resolverse la reforma del Código Penal para aliviar los delitos de 16. Por ejemplo. Porque están en marcha la amnistía a largo o medio plazo y en corto plazo los indultos. La mesa. Y porque la mesa da fuste a este sueño húmedo de la referéndum de autodeterminación. Luego, ¿qué referéndum de autodeterminación? Sí, bueno, te voy a poner en contacto con IZ, pero y con sus simpatías. Yo digo, Tony, ¿pero qué referéndum de autodeterminación? Yo digo que simpatizar... Vamos, no lo he oído yo nunca eso por aquí. Bueno, sí que lo has oído. ¿En el PSC? El PSC, no. Claro que lo has oído. Sido de el autodeterminación, no. IZ ha hablado de... Sí, el porcentaje de nacionalismo sube, habrá que tener presente esa posibilidad. Lo que digo, Tony, es que al 70%, el soberanismo crece más con el PSC al lado que en contra. Y con todas las reformas que tienen que hacerse, iniciativas políticas, creo que es perfectamente verosímil que se encuentre más acomodo en el pragmatismo de Esquerra que en el bloqueo del independentismo, que es el bloqueo que ha conducido a estas elecciones. Por eso es perfectamente viable que Esquerra se entienda con el PSC a efectos de explorar el terreno del soberanismo. Vamos a ver, dos cosas. Primero, está la torre muy callada. Junqueras, sí. RC y Junts per Cat en este momento están separados por 30.000 votos. En Cataluña viene gobernando un frente independentista de Esquerra, Junts per Catalunya, Puigdemont, y la CUP desde el año 2015. Bueno, con estas diferencias y con la CUP subiendo, yo quiero ver a Junqueras explicándole al público independentista que saca de la mayoría a dos partidos independentistas para unirse con dos partidos no independentistas, uno de los cuales aprobó el 155. Quiero verlo, a ver qué tal se lo toma su público. Y segundo, esto del oxímoron y tal. Por favor, Tony, repasa los datos del CIS. El autoposicionamiento ideológico de los votantes de Junts per Catalunya en estos momentos es el mismo que el de los votantes del Partido Socialista a nivel nacional. Están en el 3,3 sobre 10. Repásate las declaraciones del número 2, que se llama John Canadey, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Vamos, que Casado es un peligroso trotskista al lado de él. Bueno, lo que ha hecho ¿qué me estás contando? Que ahora resultará que Junts per Catalunya, la derecha de catalana de toda la vida, ahora es de izquierdas. Sus votantes sí. Sí, sí, sí, vamos, sus votantes que son, que son todos de la Cataluña rural. Lo que ha hecho Puigdemont ha sido heredar la estructura de voto de Convergencia, del pujolismo, y ha hecho dos cosas: radicalizarlo en el terreno nacionalista e izquierdizarlo en el terreno ideológico. Y por favor, un día nos sentamos y vemos los datos. Yo sé lo que pasa, que no me creo nada, no me creo nada desde las siglas, porque esto de que, Esquerra República, es que Esquerra, porque va a ser de izquierdas Esquerra, es que de verdad que os lo creéis todo. La caverna conservadora, Rafa. Los papeles que firma. La caverna conservadora. Yo creo que ya nadie puede fiarse absolutamente de nada de lo que diga un político en campaña ni fuera de campaña. O sea, vivimos un momento de amnesia social tan completa que el papel ese que firmó Sergi Sabrià vale absolutamente nada ahora mismo. Ya nadie se acuerda de aquello, ¿no? De hecho, lo que se le reprocha precisamente a Rivera fue que no traicionara su propia palabra dada en la campaña electoral. Yo sí creo que es factible un tripartito, porque creo que las dos experiencias anteriores del tripartito dieron un avance real, material, con hechos a algunas aspiraciones del soberanismo, porque creo también que Esquerra quiere conservar su capacidad de coacción sobre el gobierno de Madrid, que ahora mismo es extraordinaria, como nunca antes había tenido un partido nacional. Creo que quiere conservarla y creo que no quiere debilitar el gobierno de Sánchez. Y luego solo una frase referida a lo del PP, que es que como llevo tanto tiempo callado voy arrastrando algunos. Creo que le ha quitado más votos al PP Basté que Bárcenas. Totalmente de acuerdo. No, pero la entrevista de Pablo Casado fue... Porque Casado apuró en el último segundo de Rajoy. Vale. Claro. Apuró no en el último segundo. No en el último segundo. Pero no será Basté, será Casado. No, hombre. No, hombre. Jordi Basté hizo su trabajo. Hizo su trabajo. No. Pero ya me entendéis. Si no, estoy ahora haciendo mi trabajo, no tengo mi juego de palabras para colocaros aquí ahora mismo. Pero es verdad que Bárcenas no descuenta ni un solo voto en estas elecciones. Es más, es que yo estoy convencido de que los votos que se pueden... Es que ahora resulta que vamos a empezar a castigar la corrupción en España. De repente. No, hombre, ¿no? Si ya están descontados todos los votos de la corrupción del PP. Totalmente. Aquí estaban más que amortizados el tema de la corrupción del Partido Popular en Cataluña. Pero bueno, además, además es que el daño de las siglas del PP viene de la gestión del 1-O, y eso yo creo que es bastante irreconducible. Pero de esto que tú estás comentando, La Torre, me queda una duda. ¿Por qué estás tan seguro de que es que Esquerra necesita pactar con el PSC en Cataluña para seguir jugando a lo mismo que están jugando en estos momentos en el Congreso de los Diputados? Si está al frente de la Generalitat. Aunque tengas a Junts dentro de ese gobierno, ¿por qué no va a seguir haciendo los mismos test que manejes? La mesa, el vender aquí que hace política para conseguir apuntarse allí las medallas, los indultos, apuntarse los tantos económicos. No necesitas pactar con el PSC. Exacto. Envuelto en el manto independentista y al mismo tiempo aquí en Madrid seguir... ¿Qué es lo que hace ahora, Sánchez? Carmen, efectivamente. Pero ahora hay gobierno independentista y en Madrid... Exacto. Pero si es que, Carmen, Junqueras, porque al final aquí se está jugando, entre otras cosas, el asalto final de la pelea personal entre Junqueras y Puigdemont. Junqueras, con quien quiere pactar, no es con Salvador Illa, por Dios, es con Pedro Sánchez. Y la presencia del PSC en el gobierno de Cataluña es un estorbo. Y además te diré, es un estorbo para los dos. Para Junqueras y para Sánchez. Yo lo veo así también. Bueno, y para el PSC, cuando yo hablo de gobierno y de una posible entente, no que entre el PSC en el gobierno. Sí, que apoyas de fuera. Está más que descartado. El PSC no va a entrar en el gobierno. El PSC estará desde fuera. Claro, pero en todo caso. El problema es que para estar desde fuera, primero tendría que retratarse en la investidura. Apoyar a Aragonés. Pero bueno, quiero decir, no entrar en el gobierno. Sí, sí. Pero luego hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta también. A ver, para entendernos, os lo voy a decir y os vais a reír y me vais a tirar todos los perros encima. Ay, qué bien. El gobierno de España es una balsa de aceite. Es una balsa de aceite en comparación de lo que ha sido el gobierno de Cataluña en estos últimos meses. La inquina personal entre los dirigentes de Esquerra y de Junts per Catalunya, o sea, va hasta lo que una sea más de lo que separa, Toni. Buf. Sí, sí. Fíjate que la última fue abrir una investigación de los Mossos por evitar que fuera asaltada una caseta de Vox. porque claro, pegaron a los antifascistas. Bueno, esa es la última que ha hecho la señora Borrás. O sea, las malas relaciones personales, yo creo que en estos momentos son insuperables. Malas relaciones personales entre muchos dirigentes. El señor Aragonés, o sea, desde el primer día lo han bombardeado sin piedad. Cuando digo el primer día me refiero cuando asume la presidencia interina de la Generalitat, los de Junts per Catalunya. Se hacían ruedas de prensa paralelas para decir cosas diferentes sobre el mismo tema. O sea, todo esto va calando y al final, a ver, si Esquerra quiere crecer, tiene que crecer solamente por un lado primero. Creciendo a través de Junts per Catalunya. Y mientras Junts per Catalunya esté fuerte y esté dentro del gobierno, no va a crecer. Va a estar siempre mirando de reojo por encima del hombro a ver cómo le van a pegar la puñalada. Al menos mejor tenerlo enfrente, que sabes por dónde van a venir. 94% escrutado todavía. No sabemos quién gana las elecciones autonómicas en Cataluña. En este momento las está ganando el Partido de los Socialistas de Cataluña y el señor Illa, que es su candidato. El PSC tiene 33 escaños, en número de escaños empata con Esquerra Republicana en este momento, porque también tiene Esquerra 33, pero en número de votos va por delante el Partido de los Socialistas, con 613.000 votos por 567.000 de los de Esquerra Republicana. Buen porcentaje de voto, que igual es más sencillo de entender, 23% para el PSC, 21,35% para Esquerra. Es decir, el PSC es el partido ganador de estas elecciones autonómicas, lo cual no significa que el señor Illa vaya a ser el próximo presidente de la Generalitat, como estamos contando aquí esta noche. Junts per Catalunya, en este momento del escrutinio, está en 32 diputados, tiene 531.000 votos, el 20% ha subido porcentaje de voto en este último rato. Vox, 11 diputados, cuarta fuerza política, casi el 8% del voto, está por encima ya de los 200.000 votos en la comunidad catalana, el partido de Abascal. La CUP tiene 177.000 votos, 9 diputados. Podemos, en Comú Podem, 182.000 votos, no llega al 7% del voto emitido, son 8 los escaños que mantiene. Ciudadanos está en 6 diputados, no llega al 5,6% del voto emitido. Ciudadanos tiene en este momento casi 150.000 votos, casi. Hace 3 años obtuvo 1.100.000. Ese es el relato de los últimos 3 años en Ciudadanos, de 1.100.000 votos en Cataluña a tener 150.000. El Partido Popular ni siquiera llega a los 150.000, 100.000 votos en este momento, 3 diputados, tampoco alcanza el 4% del voto. Y el PDeCAT, que está en 71.000 votos, no obtiene representación parlamentaria, tiene el 2,69% del voto emitido. Si usted quiere que hablemos de las sumas en el Parlamento catalán, pues la suma más clara es la del independentismo, que tiene mayoría absoluta de nuevo y además más amplia que la que ya tenía. Sumados Esquerra con Junts per Catalunya y la CUP, salen 74 diputados. Porcentaje de voto de las opciones independentistas, en este momento, por encima del 51% del voto emitido. Por primera vez hay más de un 50% del voto que es independentista o para las opciones independentistas en Cataluña. Están escuchando ya de fondo a Jessica Albiach, que es la candidata de En Comú Podem, que está iniciando una intervención en la que valora los resultados de su partido. Siempre diem davant les grans maquinàries que tenen altres partits, nosaltres tenim la força de la gent comuna. Gràcies a totes i a tots els que han confiat en nosaltres, també gràcies als que no ens han votat i fins i tot gràcies també als que desitjaven que desapareguessin. Us vull dir que aquí estem, en Comú Podem, les de la Catalunya fraterna, els fills i les filles de les que van aixecar a pols també aquesta democràcia, els hereus i les hereves del PSUC i les que hem defensat sempre abans i ara que Catalunya és un sol poble. Abans d'entrar en la valoració del resultat, sí que voldria fer un esment a un apunt d'un tema que ens preocupa moltíssim, com és l'entrada de Vox al Parlament. És la notícia per mi més preocupant d'aquesta nit, sens dubte una força com Vox d'extrema dreta que s'ha convertit en la quarta força al Parlament de Catalunya en vots i en escons. I per això aquesta legislatura tots i totes les demòcrates hem de treballar per fer-los un cordó sanitari. Però com dic, ja entro en la valoració del resultat. Nosaltres vam dir que aquestes eleccions no anaven de qui quedaven els primers, de qui guanyava, sinó de qui és capaç d'articular una majoria per governar. I per això començaré pel nostre partit, claro. Però acabem parlant del país que per nosaltres és el més important. Com hem dit, nosaltres ens hem consolidat en un escenari d'una gran complexitat, amb unes eleccions travessades per la crisi sanitària, social i econòmica. Com he dit, molts volien que desapareguéssim i hem demostrat que som un espai sòlid i un espai fort. Hem resistit, sabeu que això ha sigut un David contra Goliat, i aquí estem fortes, convençudes, orgulloses i sobretot molt agraïdes. Però també vull dir que això és un primer pas. Esto es un primer paso y no nos conformamos. A partir de aquí solo nos queda crecer y obviamente avanzar por nosotras y por el país. Y lo hacemos con ilusión y con coraje. Ens van presentar dient que volíem un govern d'esquerres. Nos presentamos diciendo que queríamos un gobierno de izquierdas y vemos que hay una mayoría claramente de izquierdas en este país, una mayoría que quiere cambio. Una dada importante también de aquestes eleccions. Un dato importante también de estas elecciones, se constituirá el Parlamento más de izquierdas del Parlamento de Cataluña. Esto es remarcable, es una noticia importante y positiva. Por tanto, el gobierno de izquierdas es posible, el gobierno de izquierdas es imparable. Algunos partidos se quieren resistir, pero antes o después este gobierno de izquierdas llegará. Podremos abrir una nueva etapa en Cataluña y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer que este gobierno llegue cuanto antes mejor. Necesitamos un gobierno de izquierdas, un gobierno amplio, un gobierno transversal con... y por eso quiero anunciar que ahora mismo llamaré al señor Illa y al señor Aragonés para sentarnos en una mesa para dejar de banda los vetos que son más propios de otras épocas. Los llamaré a Aragonés para sentarnos los tres en una mesa y negociar e intentar conseguir este gobierno de izquierdas y transversal que representa las grandes mayorías de este país. Estos vetos son estériles, no sirven, no suman y son más propios de otras épocas. Nos preguntamos también por qué esta alianza entre fuerzas progresistas que ya estamos viendo en el gobierno central o en Barcelona, ¿por qué no se la merece Cataluña? Trabajaremos para que Cataluña se la merezca, para que esto pueda pasar. Y también pediría, estamos en un momento de gran sufrimiento y estaría bien que nadie se presentase a la investidura sin tener los apoyos necesarios. Pues si estabais esperando que alguien pidiera abiertamente el tripartito, pues ya lo tenéis aquí, en la candidata de los comunes o de Como Podem. Reclama tripartito. Va a hablar con ella, va a hablar con Pere Aragonés. Ella alega esto que dice una mayoría de izquierdas. Dice, el Parlamento catalán tiene más representantes de izquierdas que nunca. Sí, pero no es mérito de Podemos, precisamente. Es mérito del PSC, que quien ha pasado de 17 a 33. Podemos se ha quedado como estaba. A pesar de eso, está satisfecha la señora Albiach, porque dice que han hecho una campaña de David contra Goliat. Se entiende se considera en inferioridad de condiciones, a pesar de que ahora mismo a su lado tiene a la alcaldesa de Barcelona y que está padrinando la candidatura nada menos que el vicepresidente segundo del gobierno de España. O sea, que tampoco es que esté en una posición poco avalada por el poder ejecutivo, la señora Albiach. Pero bueno, Podemos... Es la dialéctica del propio vicepresidente. Sí, por eso digo que... Esa es la dialéctica del propio vicepresidente. Podemos no tiene nada que celebrar en esta noche electoral, salvo que se abra la posibilidad, que es para lo que va a trabajar, de un gobierno tripartito de izquierdas en Cataluña, es decir, de Esquerra con el PSC y con el propio en Comú Podemos. Y lo más grave que le parece a la señora Albiach es la entrada de Vox en el Parlamento de Cataluña con 11 diputados, que es lo que en este momento, y os recuerdo que el escrutinio ya está casi a punto de terminar, en este momento 95,79%, 95,79%, esto se va acabando, señoras, señores, el PSC está por delante en número de votos, 624.000 por 578 que tiene Esquerra, está empatado en escaños con Esquerra Republicana de Cataluña, el PSC ganador de las elecciones autonómicas con 33 diputados y 624.000 votos, Esquerra 33, Junts per Catalunya 32, no se mueve la asignación de escaños, Vox está en 11, la CUP en 9, los comunes en 8, Ciudadanos en 6 y este señor al que escuchan se llama Alejandro Fernández, tiene 3 diputados, ha empeorado su representación anterior, es el candidato del Partido Popular. Ha dejado desde la pandemia. Hay que hacerlo, entre otras cosas, porque cualquier vicisitud que te pueda ocurrir en la vida palidece al lado del drama que han vivido miles y miles de catalanes y el resto de los españoles y el mundo entero durante estos meses. Y por lo tanto es muy importante que también en días como hoy no nos olvidemos nunca de ellos. En segundo lugar, quería felicitar al Partido Socialista de Cataluña como ganador de las elecciones en votos, si no hay cambios de última hora en el recuento, que creo que todavía quedaba algo para hacer. No sé en escaños cómo va a quedar, pero bueno, en porcentaje de votos parece ser que la victoria del Partido Socialista se da prácticamente por segura y, por lo tanto, la felicitación. Y también felicitar a aquellas formaciones políticas que han incrementado su representación y que, por lo tanto, pueden estar hoy satisfechas con el resultado electoral. Quería también trasladar un agradecimiento emocionado a los interventores y apoderados de mi partido, del Partido Popular de Cataluña. También nos han acompañado personas de otros lugares de España durante la jornada electoral. Estamos muy orgullosos de que nos hayáis acompañado. No solamente no lo escondemos, sino que es motivo de orgullo y de agradecimiento infinito, porque eran unas elecciones especialmente difíciles donde se necesitaba la ayuda de todo el mundo. Y haber ejercido hoy de interventor y apoderado en esas circunstancias es especialmente difícil. Pero también, por supuesto, quiero agradecer a las personas que han desarrollado sus distintos papeles como miembros de las mesas, todo el personal técnico que ha ayudado a que la jornada electoral, con algunas, en fin, dificultades, pero que en líneas generales pues haya podido desarrollarse con normalidad dadas las circunstancias. Sí que quería, en cambio, lamentar el desplome de la participación. Y lamentar el desplome de la participación porque, como era de prever, pues, en fin, ha afectado más al constitucionalismo, eso ya lo sabíamos, pero, en definitiva, nunca es una buena noticia para la democracia unos niveles de participación tan bajos. Era algo que ya sabíamos cuando finalmente se decidió fijar, o que, como mínimo, preveíamos, a pesar de las llamadas a la participación. Creo que quizá es la nota más negativa de la jornada. Quisiera también expresar un agradecimiento muy emocionado también a toda la candidatura que he tenido el honor de encabezar y a todo el personal técnico del partido que nos ha ayudado en estos días. Quería decir que estoy orgullosísimo de todos ellos, que creo que es una candidatura formidable, con personas llenas de talento, con personas llenas de entusiasmo, que tienen un profundo amor por su tierra, que lo llevan demostrando desde hace muchísimo tiempo y que, aunque las circunstancias no hayan ayudado, yo creo que la campaña, más allá, insisto, de algunos ruidos que nos han venido de otros lugares, se ha desarrollado muy bien y se ha desarrollado pues por parte de miembros de la candidatura que han acudido a los medios de comunicación y lo han hecho de maravilla, a debates de todo tipo, y yo creo que eso puede estar de acuerdo todo el mundo, que el equipo humano del Partido Popular de Cataluña ha dado la talla. Sin embargo, como sabéis, yo no soy amigo de edulcorar la realidad, porque es lugar común decir que en las noches electorales todo el mundo dice que gana. Y es verdad que cuando lo asistes como espectador a una cuestión así, mucha gente pues lo ve con cierta sorpresa o estupefacción. No, pues no, nuestro resultado es muy malo. Nuestro resultado es muy malo porque no hemos logrado los dos objetivos que nos habíamos marcado inicialmente, que era crecer y lograr grupo parlamentario. Nunca nos marcamos objetivos muy superiores porque somos un proyecto político realista, pero sí que es verdad que nos habíamos marcado el objetivo de crecer y de tener grupo parlamentario, y esos dos objetivos no se han logrado y, por lo tanto, el resultado es malo. Es verdad que ha habido momentos en la campaña electoral pues, que han supuesto un auténtico terremoto para una campaña que empezó muy bien, con unas perspectivas electorales conocidas por todos y que eran bastante más halagüeñas para nuestros intereses. Pero agua pasada no mueve molino y lo que hay que ser capaces ahora mismo es de gestionar el resultado que tenemos. Y en ese sentido sí que quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de serenidad. Porque llevo ya unos cuantos años en política y me ha tocado vivir noches muy alegres, de auténtica euforia, también aquí en Cataluña, y noches difíciles como la que hoy vivimos. Pero yo sigo pensando, y estoy absolutamente convencido, de que a pesar de que lo que ha ocurrido hoy va en el sentido contrario, sigue siendo imprescindible un proyecto constitucionalista, europeísta y liberal para Cataluña. Imprescindible. Y que ese espacio político existe. Y que ese espacio político creo que se ha quedado esencialmente en casa, hoy. Pero creo que existe y además es más necesario que nunca, porque es el espacio que no polariza, es el espacio de la concordia y es el espacio de la convivencia. Y esas son nuestras ideas. Y no las vamos a cambiar porque por un momento coyuntural pues parezca que no estén de moda. Esas ideas son las que han hecho progresar el mundo, y cuando las sociedades se apartan de esas ideas es cuando las cosas no funcionan. Y de hecho es lo que estamos viviendo en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Y es que es una sociedad polarizada, donde las ideas que llaman al conflicto, a los choques de trenes y a este tipo de expresiones, parece que son hoy las que están más de moda y las que tienen mayor aceptación electoral. Pero la grandeza de un proyecto político, como de las personas que lo conforman, no se mide en la bonanza, sino que se mide ante las dificultades. Y en ese sentido nosotros vamos a analizar los errores cometidos, por supuesto, lo haremos en la ejecutiva, pero yo estoy absolutamente convencido de que ese espacio político es necesario y que podemos remontar la situación. Yo, como os comentaba, he vivido de todo, incluso victorias electorales en Cataluña. Y creo que las cosas iban mucho mejor en Cataluña cuando ese espacio europeísta, liberal, era más sólido. Y por lo tanto vamos a trabajar de manera incansable para conseguirlo. Así que de verdad yo a todo el equipo, muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso, de verdad, de todos vosotros. Muy orgulloso. Y con una... Y con una representación evidentemente modesta, pero de mucha calidad, eso se podrá comprobar enseguida, vamos a seguir dando la cara para defender los derechos y libertades de todos los catalanes, una Cataluña de todos y al servicio de todos. Así que, en fin, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Si queréis aprovechar, este es el momento de retomar aquel debate que mantuvisteis fugazmente al principio respecto de si Alejandro Fernández es o no es un buen candidato. La Torre decía es un buen candidato, aunque las circunstancias no lo han acompañado. Esto que decía ahora el señor Fernández del ruido que se ha incorporado a la campaña desde otros lugares, en referencia entiendo que a Bárcenas, igual incluso a alguna entrevista de Pablo Casado en los medios de comunicación. Decía, empezamos muy bien y al final nuestro resultado es peor. Alejandro Fernández, yo creo que es un buen candidato. Incluso ganó el debate de TV3, por ejemplo, pero claro, es un buen candidato que ha tenido un pésimo apoyo por parte de la dirección nacional del partido. Es decir, Pablo Casado se ha pasado 15 días prácticamente yendo y viniendo a Cataluña durante la campaña para apoyar a su formación política, pero ese apoyo al final ha sido muy negativo para la campaña. Yo digo, Julián, que Alejandro Fernández es un pésimo candidato. Es un gran tipo y un pésimo candidato. Sí, bueno, y como presidente del Partido Popular en Cataluña tendría que dimitir, tendría que haberlo dicho ahora. ¿Cómo se resiste en el cargo? En serio, digo, como presidente del Partido Popular en Cataluña, ¿cómo resistes después de haber ido más lejos del peor resultado en la historia del Partido Popular? Y hablas del votante de calidad, pero ¿cómo se acredita el votante de calidad? Es el peor resultado de la historia. ¿Estáis planteando si es un buen candidato o un mal candidato? Alejandro Fernández es el candidato de Génova. Igual que Carlos Iturgaiz, candidato de Génova en las elecciones vascas. No se mide si se elige al mejor o al peor candidato, sino que se ha medido al candidato que se ajusta más a la lealtad a la dirección nacional del partido. Estoy de acuerdo con vosotros, ese candidato está superado por la herencia que recibe del pasado, del gobierno de Rajoy, de la mala gestión de aquello, de los errores que se cometieron, políticos y de gestión informativa, en todos los sentidos, y por la mala gestión que ha hecho la dirección nacional del partido de esta campaña. Es decir, mejor o peor candidato, la culpa no es suya. No sé si tiene o no tiene que dimitir. Ha derrotado, perdonadme, está interviniendo en este momento, inicia una declaración. El señor Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, acompañado de la señora Arrimadas, me parece que está a su vera. Vamos a ver lo que está diciendo el señor Carrizosa. Y existe la mala noticia de esta subida del separatismo que seguramente... Buenas noches. Comparecemos para valorar las elecciones que se han llevado a cabo hoy en Cataluña. La primera cuestión es felicitar con un 96% escrutado al Partido Socialista, que parece que se alza con el triunfo en estas elecciones al tener más votos que ningún otro partido. parece que empatado por el momento con Esquerra Republicana, seguramente ya datos definitivos, y por lo tanto reconocer ese triunfo y felicitarles. La segunda cuestión a valorar es que casi la mitad de los catalanes se han quedado en su casa. Por lo tanto, un primer reconocimiento de nuestro partido. No hemos sabido movilizar al electorado constitucionalista como nosotros hubiéramos querido. Y existe la mala noticia de esta subida del separatismo, que seguramente no representa a la mayoría de la sociedad catalana. No tienen esa mayoría social, pero sí que van a tener una mayoría amplia, más amplia, en el Parlamento de Cataluña. Decirles también que nuestro grupo parlamentario pues va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho desde el año 2006, que es defender al constitucionalismo, y defenderlo desde el centro, desde la moderación, desde la ideología que tenemos liberal, pero también con la absoluta firmeza que tenemos siempre en la lucha por las libertades en Cataluña y por la democracia. Nosotros vamos a seguir trabajando para movilizar a ese constitucionalismo que se ha quedado en casa. Vamos a defender a todos los que nos han votado, a quienes quiero agradecer muy sinceramente la confianza renovada que han puesto en Ciudadanos, pero también defenderemos a aquellos otros que se han quedado en casa. Nosotros vamos a seguir siendo dignos representantes de unos catalanes que saben que en Cataluña, para defender a los que se sienten catalanes, españoles y europeos, no tiene por qué caerse en estridencias ni en radicalismos, sino que desde la centralidad, desde la moderación, desde la capacidad de pacto, se puede defender la convivencia, se puede defender la democracia, se puede defender a los catalanes de las tentaciones totalitarias que el separatismo, desgraciadamente, tiene en Cataluña. Por tanto, nosotros, en esta nueva legislatura, allí seguiremos defendiendo los principios que nos dieron lugar al nacimiento de Ciudadanos en el año 2006. Muchas gracias. Señor Carrizosa, que está reprochando a los votantes de su formación política y de otras del constitucionalismo que se han quedado en su casa. Quiero agradecer a todas y ahora arrimadas, las personas la presidenta han participado en las mesas electorales. Muchas gracias por el esfuerzo en unas circunstancias muy duras. También a los servidores públicos que han hecho posible la celebración de estas elecciones, y también a los compañeros de prensa y de los medios de comunicación que nos han hecho el seguimiento. En primer lugar, quiero felicitar a Salvador Illa. Ya lo he hecho por mensaje hace unos minutos, aunque no se ha concretado el 100% del escrutinio, pero parece que el Partido Socialista será la primera fuerza en votos. Es verdad que parece que también en empate con Esquerra Republicana en escaños, pero he trasladado ya mi felicitación al señor Salvador Illa. Pero creo que comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza de que tras estas elecciones el separatismo sale reforzado. Y sale reforzado porque hemos tenido la peor participación de la historia de la democracia en Cataluña. La mitad de los catalanes no ha ido a votar. Es verdad que eran circunstancias muy difíciles, es verdad que estamos en una tercera ola de la pandemia, pero unos 30 puntos aproximadamente de caída de la participación respecto a las anteriores elecciones, pero además es que, como digo, pues la peor participación de toda la historia de la democracia. No hemos sido capaces de movilizar al voto constitucionalista y moderado que representa a Ciudadanos en unas circunstancias como esta. Y créanme que lo lamento, porque cuando el separatismo está más dividido, cuando el separatismo probablemente tenga menos apoyo en los últimos tiempos en Cataluña, va a salir reforzado en escaños y va a salir reforzado en porcentaje de votos. Ya sabemos que el separatismo usa cualquier dato que puedan utilizar, y según el escrutinio que teníamos, pues incluso pueden tener más del 50% de los votos. Es verdad que es un 50% de los votos del 50% de los catalanes, pero ya sabemos que el separatismo utilizará cualquier cosa para hacer ver que el constitucionalismo no existe. Y por tanto quiero decirle a todos los votantes de Ciudadanos que gracias. Gracias porque las circunstancias más difíciles habéis hecho lo más valiente, que es ir a votar e ir a votar a un partido que desde el año 2006 ha ido defendiendo en Cataluña el constitucionalismo, desde el centro, desde un partido limpio, desde el liberalismo, desde además un proyecto no solo para todos los catalanes, sino también un proyecto para el conjunto de España. Y es verdad que desde el año 2006... Y ya en este momento el ganador de las elecciones autonómicas a la sede de su partido y al lugar donde están los periodistas aguardando, los que están presentes, aguardando la llegada del candidato. Mencionaba ahora Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, cómo está en este momento el escrutinio. Pues en el 97,5%, es decir, esto ya no se va a mover en la asignación de escaños. El PSC gana las elecciones, tiene 33 diputados y 634.000 votos. Esquerra Republicana también tiene 33 diputados, pero no llega a los 590.000 votos en este instante. Es que la caída de la participación es tan notable que en el año 2017 votaron 4.400.000 ciudadanos y en este año 2021 lo han hecho 2.800.000. O para mencionar otro dato que da idea de hasta qué punto la participación ha sido baja en comparación con hace tres años, o sea, del Partido de los Socialistas de Cataluña hace tres años obtuvo 607.000 votos y fue la cuarta fuerza política. En esta ocasión ha obtenido 634.000 votos, de apenas 30.000 más, y ha ganado las elecciones con claridad, además, en número de votos. Eso se debe a la caída de la participación, que es a lo que están achacando tanto la señora Arrimadas como el señor Carrizosa el mal resultado de Ciudadanos, el pésimo resultado de Ciudadanos. Miquel Iceta, que sigue siendo primer secretario del PSC, aunque no haya sido el candidato, inicia en este momento su declaración ante los militantes antes de que hable el señor Illa. Del Partit dels Socialistes de Catalunya. No seria justo no fer un record per totes les víctimes de la pandèmia. El nostre cor està amb les seves famílies, amb els seus amics, amb el personal sanitari que segueix lluitant en primera línia contra aquesta malaltia. Avui el cert és que només volia dir-vos una cosa. Que solo quería deciros una cosa. Hem tornat a ser el primer partit de Catalunya. Hemos vuelto a ser el primer partido de Cataluña. No ho aconseguíem. No lo conseguíamos. No ho aconseguíem. No lo conseguíamos. Des del temps de Pasqual Maragall. Desde el tiempo de Pasqual Maragall. Guanyant vots i hemos conseguido ganar en votos y empatar en escaños. Que la victòria. La victòria. De Salvador Illa subratlla l'encert de la orientació política del Partit de los Socialistes de Catalunya al llarg d'aquests anys i a lo largo de estos años y también valida absolutamente la apuesta por el diálogo y el reencuentro hecha por el presidente Pedro Sánchez. Son ellos los que nos han traído hasta aquí hoy y por eso me vais a permitir que dé la palabra al gran triunfador de estas elecciones, la persona que ha hecho posible que hoy empiece el cambio en Cataluña, Salvador Illa. Siempre tiene acompañamiento musical a Salvador Illa en el escenario. Es más la música para presentar a Iceta que para presentar a Salvador Illa. Pero bueno, ahora que el señor Iceta ha venido a admitir que era mejor candidato su segundo que él mismo. PSC ha recuperado la primera plaza en las elecciones autonómicas en Cataluña cuando han quitado a Iceta y han puesto a su número 2. Yo diría que las mis primeras palabras fuesen para agrair. Palabras. Para agradecer a todos los servidores públicos, funcionarios, administraciones locales particulares, a los Mossos d'Esquadra, a las policías locales, a todos los cuerpos de seguridad, a todos los servicios de emergencia, al personal sanitario, a la Creu Roja, a la Cruz Roja y de modo muy especial a todas las personas que han formado parte de las mesas electorales con el civismo y dedicación, como siempre, ejemplar en el transcurso normal de la jornada electoral en unas circunstancias muy excepcionales como las que hemos tenido, ¿no? Entenderán también que quiera hacer un agradecimiento también a todos los interventores y apoderados, si me lo permiten, a los más de 4.500 apoderados de mi partido, del PSC. Cataluña ha dado hoy una lección de civismo y madurez, votando normalidad en unas circunstancias muy extrañas. Palabras de recuerdo para todas las personas contagiadas y personas que han perdido a sus seres queridos en esta gran pandemia en los últimos 100 años. Agradecer, por lo tanto, el espíritu cívico de los ciudadanos. De fet, ho he fet fa molt poques hores. Pedí y lo hice hace muy pocas horas, votar con esperanza, y dije que la esperanza es siempre más fuerte que el miedo, y quiero agradecer a todos los ciudadanos que así lo han hecho, han votado con esperanza, con afecto y mirando de cara al futuro. La victoria clarísima de nuestra candidatura tiene un significado muy especial: pasar página, escribir una nueva página en Cataluña, cambiar para reencontrarnos, reencontrarnos para avanzar, volver a escucharnos y tornar a retrobar-nos. Volver a reencontrarnos. Como dije en el inicio de la campaña, Cataluña esta noche ha vuelto. La Cataluña de siempre. La Cataluña que nunca dejamos. Si ustedes ponían los votos, nosotros poníamos el cambio. Y por eso les anuncio que me voy a presentar a la investidura. Me voy a presentar a la investidura. El cambio ha llegado a Cataluña para quedarse. Y la victoria de hoy es un gran paso adelante, pero es solo el primer paso. Van a haber más. El cambio es imparable. Vamos a tardar más o menos tiempo, pero es imparable. Hay un sentimiento de reencuentro amplio, prioritario en Cataluña, de los catalanes con nosotros mismos, de los catalanes con el resto de españoles. Sí, Cataluña quiere a España, España quiere a Cataluña. Y también con el resto de los europeos. No hay más solución que el reencuentro, y esto es lo que han dicho las urnas. Y quería acabar, si me lo permiten, con una licencia personal y un capítulo de agradecimientos. En primer lugar, al presidente del gobierno, al amigo Pedro Sánchez. Esta es una victoria nuestra, presidente. Es una victoria de todos. En segundo lugar, a mi primer secretario, a mi querido y estimado Miquel Iceta. Muchas gracias. A mi partido. Al partido que me lo ha dado todo, que me lo ha enseñado todo. Al PSC, que ha hecho una magnífica campaña. Y a mi partido hermano, al PSOE. Del que también he sentido el apoyo y el cariño y el calor que me han dado. A Iván Redondo, por todo lo que me ha acompañado en estos meses desde que soy ministro tan duros. Gracias, gracias, querido Iván. A Paco Salazar, secretario de Acción Política del PSOE. Muchas gracias, Paco, también por todo lo que, en fin, por todo el apoyo que he tenido. A Eva Granados, a Víctor Francos, mi jefe de gabinete en el Ministerio de Sanidad y el coordinador de esta campaña. Muchas gracias, Víctor. Y a Miriam Lorenzo, no la veo ahora, también los meses duros del Ministerio de Sanidad, y hoy aquí a todo el equipo de campaña del PSC. ¡Qué magnífico equipo de campaña! ¡Qué magnífico equipo he tenido! Muchas gracias, amigas y amigos, a todos. Y al final, también un agradecimiento muy sentido a mi familia, a mi mujer, a mi hija y a mis padres. Muchas gracias. Y la victoria... La victòria te la vull dedicar. La victòria te la vull dedicar a tu. La quiero dedicar a company Sergi Mingote, que sé a ti, que m'estàs amigo mirant, Sergio Mingote, que sé que no m'estàs mirando, que no nos has dejado. La teva amistat la porto a mi. Gràcies, Sergi. Tu amistat la tengo conmigo. Muchísimas gracias. Sí, un compañero fallecido hace unos días que fue alcalde del PSC. Voy a decir unas palabras. en castellano. Sé que toda España nos está mirando y quería empezar agradeciendo a todos los servidores públicos, a los funcionarios, a la administración local, a todos los ayuntamientos, a los Mossos de Escuadra, Policía de Cataluña, las policías locales. Bueno, va a repetir lo mismo que ha dicho en catalán. Yo creo que como lo hemos escuchado traducido, pues creo que ya sabemos lo que va a decir de nuevo, traducido por Marc Navarro, al que le agradezco la asistencia. Falta por intervenir de los candidatos principales. Bueno, faltan la señora Borrás y el señor Aragonés. Siendo relevante, interesante todo lo que ha dicho Salvadorilla, que es el ganador de las elecciones, igual es incluso más interesante saber qué dice el señor Aragonés, que tiene 33 escaños, los mismos que tiene Salvadorilla, y que tiene en su mano reeditar un gobierno independentista con Junts per Catalunya o abrirse a otro tipo de planteamientos o de opciones. Falta el señor Aragonés, digo, así que todavía no hemos... Antes, muy rápidamente, Carlos, como apuntabas el tema muy rápido, el tema del famoso 51% que por primera vez se ha sobrepasado, algo sobre lo que se va a hablar, y creo que bastante, en los próximos días, sobre todo desde la óptica independentista. Ya Aragonés, hace un rato le escuchábamos aludir a esa posibilidad. Hombre, yo creo que había que dejar clara alguna cosa. Primero, que estamos en unas elecciones autonómicas, que no se nos olvide. O sea, que los catalanes saben perfectamente lo que votan y han votado para elegir parlamentarios a su Cámara autonómica. Segundo, que estaría por ver que la gente que ha votado partidos independentistas de esta convocatoria votarían independentismo en un hipotético referéndum, por supuesto legal y con el permiso de todos los españoles. Y tercero, que este famoso 51% o 50 más X, que tanto decimos que, bueno, que Europa ya seguramente iba a entender mucho menos la posición nacional de España y tal, bueno, pues para eso está el Estado, con toda su imponente maquinaria diplomática, para desde ya mismo explicar fuera de España la realidad que hay en Cataluña. Sí. Y que no pasa precisamente... ¿Te referirás al presidente Sánchez? Fuera de España, ministros. Exacto. Encarnado en una vicepresidencia. Claro, exacto, pues tiene Rubén la obligación ahora más que nunca, con un 51%, de explicar esto mismo. ¿Me dais un minuto para dar dos datos? Sí, claro. Primero, es la primera vez que yo recuerdo que las cuentas se hacen incluyendo a los partidos extraparlamentarios. Que yo sepa, toda la vida, las cuentas se hacen, porque hay 15 partidos extraparlamentarios en estas elecciones. Bien, contando a los partidos parlamentarios, los independentistas han tenido el 48,1% de los votos. Porque, que claro, quiere decir, el truco este de que yo siempre hago las cuentas para que me salga bien... Entre los partidos que tienen representación en el Parlamento, 48%. Ergo a más a más. Segundo, un dato muy espectacular sobre el voto de Vox. Os voy a leer seis municipios en donde Vox no ha sido cuarto, ha sido tercero, con porcentajes próximos al 15%. Castelldefels, Hospitalet, San Adrià de Besòs, Santa Coloma, Gavà y muchos más. Es decir, municipios con porcentajes históricos del 60% para la izquierda. Acaba de empezar la lepenización de Vox. Yo, que no estoy de acuerdo con vosotros en la interpretación esta del 50%, es decir, creo que no pasa nada por admitir que las opciones independentistas, incluida el PDeCAT, juntas suman más del 50% del voto en Cataluña. En estas elecciones. Y han perdido 700.000 votos. Sí, han perdido 700.000 votos, como han perdido las opciones constitucionalistas una hemorragia de votos. Han ganado los independentistas estas elecciones. Sí, estoy de acuerdo. Dejadme que remate el argumento. Lo que fue un error fue insistir en lo del 50% como argumento del constitucionalismo. Porque fue una manera de distorsionar la realidad. Si el problema no es si tienen 50 o 51 o 56 o 65, como dijo el señor Iceta. El problema es que la presencia de Cataluña en España sigue siendo una decisión que tienen que tomar todos los ciudadanos de este país, claro. Y no solo los de una comunidad autónoma. Este es el argumento. No cuántos votan a favor de las opciones independentistas y cuántos no, pero como se cometió aquel error y se insistió mucho en ello, y insistió mucho el gobierno de entonces, que era el del señor Rajoy, en aquel argumento, cuando los números cambian, pues hay que apechar. Es que situar en un umbral numérico la independencia es desconocer un concepto muy importante constitucional que se llama la soberanía nacional, ni más ni menos. Claro, esto es lo que se tienen que esforzar en explicar los diplomáticos españoles fuera de España y dentro del Consejo de Ministros. confiaremos mucho en la ministra González Laya, y con el vicepresidente en contra y con el presidente callado, que es lo que hemos visto en estas sí. últimas. Bueno, igual ahora que ya han pasado las elecciones, se anima el señor Sánchez a decir alguna cosa respecto de la calidad de la democracia española y todo aquello. Bueno, Morodo está muy callada, así que... sigue muy callada. No, estaba escuchando atentamente. Respetando, sí. No, estupefacta, no. Yo creo que igual que... Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no pasa nada porque hay que reconocerlo. Esa mayoría con el nivel de abstención y demás. Pero al final los datos son estos. Y los datos es que ellos van a poder exhibir que tienen más del 50% de los votos. Aunque estén trampeado por lo que tú argumentabas, Ignacio Varela, y porque, bueno, estamos diciendo que más de la mitad de los catalanes no han ido a votar, pero lo utilizarán. Y es otro elemento que pesa más, a mí me parece, también para mi tesis, de que veo muy difícil que al final no haya un gobierno de mayoría independentista. Pero luego hay que reconocer también aquí, oye, que a Pedro Sánchez le ha salido esto redondo. Hombre, eso es así. Nunca mejor dicho, es que redondo y nunca mejor dicho. Porque lo que primero jugaban con el tripartito, pero aquello fue como para liarnos todos un poco. Pero luego era o que el PSC fuese la opción más votada, ahí lo tienes, o bien que sea Esquerra la que gobernase la Generalitat. Las dos opciones están ahora mismo encima de la mesa y creo que son las más viables. Y Vox. En el juego y Vox, de Sánchez. Que además, Vox, claro, que los extremos que se retroalimentan. Que lamina al PP y a Ciudadanos. Vox. Exacto. Por cierto, este argumento de acuerdo con el cual la participación no vale... No, yo no estoy diciendo que no valga. No lo digo por ti, no lo digo por ti. Lo digo por las explicaciones que han dado Carrizosa y Alejandro Fernández. Es muy discutible. Los partidos soberanistas no querían las elecciones. Y hasta el último extremo intentaron evitarlas. Y boicotearlas. Y después el votante se ha decantado por una opción constitucionalista clarísima, que es el PSC. O sea que no vale decir que cuando no me conviene el sufragio, lo considero... Está iniciando una declaración el candidato de Junts per Catalunya, que se llama Carles Puigdemont, y que es quien más ha disfrutado esta noche electoral en el sofá de Waterloo. Es la tercera fuerza política en el nuevo Parlament. La lidera el señor Puigdemont, aunque su candidato sea la broma. Que ho vam fer ara fa 3 anys. Que ho hicimos hace 3 años. Hem sobreposat, hem guanyat, que hemos ganado, hem vençut, que hemos vencido, a les portes del 155, que continuen sin tenir una capacitat d'articular un govern sòlido. Hace 3 años, contra todo pronóstico, decíamos al mundo que habíamos conseguido aquello que ningú pensava que passaria. Pensava que sucedería. Alguns han de reescriure les cròniques i les tuvieron que reescribir las crónicas o los análisis que ya tenían escritos. Porque la victoria del independentismo sorprendió a todo el mundo. Les eleccions, per tal que l'independentisme no tingués la força que va acabar tenint. Tendría la fuerza que al final tuvo. 3 años después, no estamos en ese mismo punto, estamos mejor. Hemos superado el 50%. Hemos incrementado el número de escaños independentistas en el Parlamento de Cataluña. Hay más escaños independentistas que en toda la historia. Y a pesar de que hemos sido divididos, a pesar de que se han perdido miles de votos en opciones que no han tenido representación parlamentaria, el mensaje de la gente es exactamente el mismo. El mensaje de la gente es persistente. De una manera muy nítida, que no acepta duda. Y solo el independentismo puede construir una alternativa de gobierno. Y solo el independentismo está en condiciones en este Parlamento y en las instituciones catalanas de dar respuestas que los catalanes y las catalanas nos exigen a la clase política. Y esa es una respuesta que tiene que ser a partir de la lectura política de este resultado extraordinario del independentismo. Tenemos el deber de intentar traducir este mensaje de una manera explícita, porque ahora tenemos la fuerza para hacerlo. Y nosotros en este sentido podemos decir que este objetivo de no ser mayoría de escaños en el Parlamento, sino de poder demostrar al mundo que el independentismo se ha sobrepuesto a esta durísima represión de 3 años y 3 meses, incrementando su potencia, es nuestro deber. Y el mensaje que, tenemos que hacer llegar a Madrid y a Europa es que, a pesar de todos los esfuerzos, de toda la campaña negativa del Estado español para intentar presentar el movimiento independentista como alguna cosa prescindible, es imposible hacer política, sin hablar de independencia. Que no pase por los grupos independentistas, que no pase por un parlamento que tiene una voz autorizada por las urnas, de hablar de independencia, de hablar de República Catalana. Lo haremos. Este será nuestro deber. Junts per Catalunya ha conseguido el aval para poder hacerlo. Estoy convencido de que con el liderazgo de la Laura y de toda la, gente que se incorporará a estas instituciones, conseguiremos hacer posible este mensaje tan nítido que nos ha enviado el pueblo de Cataluña. Bueno, si la candidata de En Comú Podem reclamó abiertamente un tripartito, el señor Puigdemont acaba de reclamar abiertamente un gobierno independentista de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, y él no ve otra opción después de que ha mencionado los dos datos que sabíamos que iba a mencionar: el porcentaje de voto del independentismo, y que de 70 escaños que tenían antes sumando a la CUP se han puesto en 74, y él entiende que el mensaje es, claro. Este ya no es Puigdemont, me da la impresión. No. Se trata del señor. Nos vamos, me gusta a cuando adivináis. El señor Garriga es el candidato de Vox. En lugar, el que día no de os vamos a defraudar, que no vamos a dar ni un paso atrás, y que vamos a perseverar y que vamos a mantener el rumbo sin desmarcarnos ni un milímetro en el discurso que hemos ido repitiendo en estas dos semanas. Ni un milímetro. Estamos ya, por cierto, en el tiempo del transistor de José Ramón de la Morena, al que le pido unos minutitos más de, queda mucho de camino margen. En cuanto escuchemos a Pere Aragonés, despedimos. Lo vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir ilusionando a los catalanes y vamos a convencer a todos los catalanes con ese trabajo de hormiguita que haremos por todo el territorio de Cataluña. Porque todos los problemas siguen vigentes. Los que hemos denunciado a lo largo de esta campaña electoral siguen vigentes. Pero ahora podéis estar tranquilos, porque vais a tener una voz en el Parlamento de Cataluña que va a exigir que se acabe con la inmigración ilegal, que va a exigir que en los colegios se hable español, que va a exigir que se recupere la libertad que nos han arrebatado, que va a exigir que todo hombre pueda trabajar. En definitiva, que va a exigir y que va a hacer todo lo posible para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado. Hoy empezamos una nueva etapa en Cataluña. Una nueva etapa. Y os aseguramos que vamos a trabajar hasta la última gota de nuestro aliento para, como os he dicho, recuperar esa Cataluña. Vox con 11 diputados entra en el Parlamento catalán, debuta en el Parlamento de Cataluña. Su candidato es el señor Garriga y, por tanto, será él quien lidere ese grupo parlamentario. Está la señora Borràs, la candidata del señor Puigdemont, en este momento dirigiéndose a sus militantes. Des de Junts per Catalunya hem pensat en termes de país i havíem reclamat que Habíamos reclamado que estuviese esta mayoría independentista, y esta mayoría independentista está. La República ha iniciado ya también una comparecencia, enseguida estaremos en ella porque está el señor Pere Aragonès a punto de tomar la palabra. Mientras tanto, escuchamos a la señora Borràs. Y ha sido a lo largo de toda la campaña que superar este más del 50% de los votos tenía que tener consecuencias políticas, y tiene que tener consecuencias políticas, tanto en el gobierno como en el Parlamento. Felicitamos a Esquerra Republicana y a la CUP sus resultados. Yo misma he hablado con Pere Aragonès y con Dolors Sabater. Nos hemos emplazado a trabajar juntos para que este gran resultado del independentismo dé sus frutos. La ciudadanía es tozuda en este país. Por eso el independentismo resiste. Y la ciudadanía nos envía un mensaje muy claro. Un mensaje de unidad. Un mensaje que nos tenemos que entender. Unidad es lo que nos pide todo el mundo. Nosotros aceptamos este lema porque siempre lo hemos reivindicado. Escuchemos una vez por todas a la ciudadanía y seamos capaces de avanzar juntos. Somos los de las urnas, y las urnas dicen que Cataluña es independentista. Y esta noche el independentismo ha ganado en escaños y en votos. El 155, por tanto, ha vuelto a perder. La sede de Esquerra Republicana en este momento, en el uso de la palabra, Oriol Junqueras, que es el líder de ese partido y el auténtico candidato. Vamos a ver si podemos escuchar al señor Junqueras. Y al señor Aragonés, porque esta es la incógnita que falta por despejarse, si es que deciden ellos esta noche despejarla, que si es que Republicana de Cataluña garantiza ya, confirma ya un gobierno independentista con Junts per Catalunya y apoyado también por la CUP, o si se abre a otros posibles escenarios. Escuchamos a Junqueras. Per això és tan important que Esquerra Republicana gane hoy estas elecciones y esté en condiciones de obtener la presidencia de la Generalitat. Es importante también porque por primera vez en la historia superamos el 50% de los votos favorables a los partidos independentistas. Estamos convencidos que este es un mensaje muy claro y lo vamos a mandar a toda la sociedad catalana y también a todo el mundo. Cataluña se vuelve a expresar con claridad, como hicimos con el referéndum, con la amnistía, y nosotros estamos comprometidos con el éxito de este proceso. Nosotros estamos comprometidos en culminar. Queremos culminar este proceso con una República Catalana y para hacerlo vamos a tender la mano al resto de fuerzas políticas y sociales de este país. Estamos dispuestos a construir grandes consensos alrededor de la autodeterminación y la amnistía para construir la República. Yo voy a agradecer por último a todos aquellos ciudadanos que nos han votado. Por último, quiero agradecer a los ciudadanos que nos han votado porque restauran un error que este país ha sufrido durante más de 8 décadas y también mandar un mensaje a todos los ciudadanos que no nos han votado, porque tienen que saber que nuestro partido estarà disposat a escoltar, a acompanyar i al mateix temps també a posar-hi tota la convicció del món i tot el coratge que sempre hem demostrat. Quan aquest país el governa Esquerra Republicana, quan aquest país el lidera Esquerra Republicana, quan aquest país el presideix un representant d'Esquerra Republicana, el partit avança i avança sobre grans consensos polítics i socials. Pues después esta era la comparecencia de Oriol Junqueras. Imagino que es Aragonés el que va a tomar la palabra, ¿no? El candidato. Están ahora limpiando los micrófonos del atril y ahora saldrá. Pero Aragonés, el candidato a la presidencia de la Generalitat d'Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora sale. Saca la mascarilla. Molt bona nit a totes i a tots. Buenas noches. Molt bona a todos. Nit, companys i companyes. Molt bona nit, ciutadans de Catalunya. No puc començar de cap altra manera que no sigui agraint a aquests 600.000 catalans i catalanes que heu confiat en Esquerra Republicana que habéis confiado en Esquerra Republicana. Gràcies, totes les gràcies. Un agraïment immens, perquè és gràcies a tots i totes vosaltres que l'independentisme ha tornat a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. Ha vuelto a ganar las elecciones en el Parlamento de Cataluña. Catalunya, més, avui ha fet història. Catalunya, además, hoy ha hecho historia porque por primera vez superamos el 50% de los votos. I això vol dir que aquest país comienza una nueva etapa. Tenim una força immensa per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació. Tenemos una fuerza inmensa para conseguir la amnistía y la autodeterminación, para conseguir la libertad de los presos y las presas políticas también, las que están en el exilio. Tenemos una fuerza inmensa para conseguir el referéndum, para conseguir la República Catalana. El resultado, pues, es claro e inequívoco. Por ello, quiero dirigir un mensaje a Pedro Sánchez y a todo el Estado español. Es la hora de resolver el conflicto. Es la hora de sentarse y ver cómo resolvemos esto votando en un referéndum, sin represión, libremente, democráticamente. Sit and talk. I would like to send a message to European authorities. Pues ahora en inglés. The results are clear. Los resultados son claros y este partido, el republicano, tiene mayoría. Tenemos más del 50% de los votos y los catalanes han hablado en las urnas. El tiempo ha llegado, ya es la hora de un referéndum. Si el mensaje es para Pedro Sánchez, lo ha entendido a la primera en español. No hacía falta tampoco traducírselo al inglés, al presidente, salvo que sea para otros el mensaje. Trabajaré para poner de acuerdo a todas las fuerzas independentistas y también aquellas que estén a favor de la autodeterminación y la amnistía. Podemos. Se dirige ahora a los comunes. Para conseguir Podemos. Su apoyo a la investidura de la Generalitat. Hemos frenado la operación de Estado del independentismo. Que necessitava els vots de l'extrema dreta. Hemos frenado esta operación del 155, la que quería pasar página y que ha xocat de nou amb un país que exigeix y que ha chocado de nuevo con un país que exige la amnistía y la autodeterminación entre l'Estat espanyol y Catalunya. El resultat és inapel·lable. El Parlament és inapel·lable. Hay una clara mayoría de diputados independentistas, de diputats i diputades d'esquerres. Hi ha una àmplia majoria de diputats i diputades amb els que estic convençut que compartim. Hay una amplia mayoría de diputados con los que estoy convencido que compartimos que Catalunya tiene que empezar una nueva etapa bajo la presidencia d'Esquerra Republicana. Tenemos que reconstruir un país desde la izquierda. Catalunya ha decidit que vol avançar per fi la ciutadania de Catalunya ha decidido que tiene que avanzar y que quiere la amnistía, la autodeterminación y que también quiere salir de esta crisis. No queremos que nadie se quede atrás. Queremos construir una república que esté al lado de la gente. Este es el lema de la campaña de Esquerra Republicana, al costat de la gent. Lo haremos con este gobierno de la vía amplia. De defensar en tota la campanya. Lo hemos defendido durante toda la campaña. El govern de les lluites compartides. El gobierno de las luchas compartidas. Que buscará su fortaleza que tenim com a en los grandes consensos. Els grans consensos que avui demostren que aquest país, que demuestran que este país continua sent un sigue sol siendo un sol pueblo. Per això vull donar pueblo. Un missatge a tots els catalans i catalanes. Y por ello quiero mandar un mensaje a todos los catalanes y catalanes. Vamos a trabajar para todos. Hayan votado lo que hayan votado y vengan de donde vengan. Hablen lo que hablen. Vamos a escucharlos. Vamos a hablar con ellos y vamos a trabajar para ellos. Porque solo con trabajando juntos vamos a entendernos. No hay tiempo para perder. Por eso emplazo a todas las fuerzas favorables a l'amnistia i a l'autodeterminació. I emplazo a totes les forces favorables a l'amnistia i a l'autodeterminació, també a aquelles forces progressistes, partidàries de l'amnistia i autodeterminació, a sumar-se a aquesta via àmplia. Podem construir conjuntament les bases d'un acord programàtic Els objectius són enormes, immensos. Los objetivos son enormes, immensos. I assolir-los requereixen la màxima unitat. Y esto requiere la máxima unidad. Per això no ens conformem y no nos conformamos en implicar 68 diputats, la majoria absoluta, 68 diputats que poden ser perfectament dins dels diputats independentistes. Volem sumar a la governabilitat tots els diputats i diputades compromesos amb l'amnistia i l'autodeterminació. Volem sumar aquesta àmplia majoria per una reconstrucció social la mayoría del país desde los valores progresistas. Desde los valores Obrim, progresistas. Doncs, una nova Abrimos, etapa, pues, una liderada nueva etapa liderada por el independentismo de izquierdas. Liderada por el independentismo popular de Esquerra Republicana. El partido que más se a Cataluña que y a la más seva se parece al y avui al, hem tornat a su gente. A fer història. Hoy hemos vuelto a hacer historia. Després de Macià, de Companys, Virla i Tarradellas, els que vam construir la Generalitat Republicana, avui tornarem, estic convençut, amb aquesta àmplia majoria, a liderar la principal institució del país i ho farem amb l'objectiu irrenunciable de construir la República Catalana. Una república que no només volem que sigui independent. Bueno, después de escuchar al señor Aragonès, que tampoco quiero yo quitarle mucho tiempo a José Ramón de la Morena esta noche, después de escuchar al señor Aragonès, que no ha tenido ni el detalle de felicitar al ganador de las elecciones autonómicas, que es el PSC de Salvador Illa, porque claro, él dice, ha ganado el independentismo. La manera de sumar ya de entrada a Esquerra con Junts per Catalunya y con la CUP, dice, hemos ganado, por tanto no hay que felicitar a nadie, porque los ganadores somos nosotros. Después de escucharle, felicitaron a Arrimadas hace 3 años. Claro, claro, es la misma jugada de hace 3 años, con la única diferencia, o con las dos diferencias siguientes. En esta ocasión Esquerra está por delante de Junts per Catalunya, y eso hace que el señor Aragonès tenga opciones para ser él el presidente de la Generalitat, y en segundo lugar, él quiere ir más allá de la mayoría absoluta que hemos tenido estos últimos 3 años, quiere un gobierno independentista del que forme parte también Podemos, es decir, además de los 74 escaños que suman Esquerra con Junts y con la CUP, sumar otros 8 para llegar a los 82, que son los de En Comú Podem, que es Podemos, porque esta es la segunda novedad que hay que aportar al nuevo tablero, y es que hay un partido que está por la autodeterminación y por la amnistía que forma parte del gobierno de España. circunstancia que hasta este momento no se había producido, al menos en estos términos tan explícitos. ¿Os ha aclarado ya las ideas del todo el señor Aragonés? ¿Tenéis claro quién va a gobernar Cataluña? Sí, ¿quién va a ser investido? Aragonés va a ser el próximo presidente de la Generalitat, y yo diría ganadores de este envite: Junqueras, Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Abascal. Perdedores: Puigdemont, Pablo Casado, Arrimadas y Artur Mas. Cabrera, suma de 81 escaños por el referéndum. O sea, la suma Yo me reitero. Juanra. Lo que decía al principio, ya después del discurso de Aragonés, está claro. El resultado electoral nos aleja de una solución al problema catalán. El independentismo claramente interpreta esto como un plebiscito, y además se lo ha dicho al mundo en inglés Aragonés. Veo imposible un gobierno en el que participe de alguna forma el PSC. Si un independentista con el apoyo de Podem, lo que decía al principio, flota Iglesias, yo no tengo tan claro que gane aquí Sánchez. ¿Mordo? Yo lo que de estos mensajes que acabamos de escuchar de Esquerra, bajo la presión de Puigdemont, lo que no veo tan claro es que la opción de la presidencia de la Generalitat en manos de Esquerra sea tan tranquilizadora para Pedro Sánchez como él aventuraba. Él consideraba que eso iba a ser así, pero yo creo que aquí la tensión, por esa mayoría del 50% de los votos, la tensión independentista crece y va a complicar la legislatura, aunque no suponga volar el pacto de investidura. La Torre. Yo creo que es completamente ocioso hacer una previsión de cuál va a ser el gobierno en función de lo que estamos viendo ahora mismo, porque es pura dramaturgia. Creo que es inapelable, absolutamente inapelable, la victoria de la operación de Pedro Sánchez. Eso hay que reconocérselo. Y luego, además, el problema de que se dibuja ante el nacionalismo el antagonismo perfecto, que es el de Vox, y que lo explotarán hasta la saciedad. Bolaño. Bueno, yo creo que Per Aragonés ha lanzado dos mensajes, uno hacia el independentismo, pero luego ha estado insistiendo mucho en un gobierno de izquierdas. Insisto que Junts per Catalunya no entra en el imaginario en un gobierno de izquierdas. Y creo que el tono de con escaso ardor guerrero del señor Puigdemont en su alocución indica que Junts per Catalunya está tocada, y muy tocada. Estoy de acuerdo con Rafa, ya veremos, la carrera empieza ahora, y yo creo que están todas las opciones abiertas, y Aragonés ha dejado todas las opciones abiertas, porque además una cosa, hablar ahora del 50% de los votos con una participación del 55% casi es un cachondeo. Amón. Pues yo digo que Illa no va a ser presidente de la Generalitat, pese a haber ganado las elecciones, porque si pacta con Esquerra tiene que ceder el trono, y si pactan los soberanistas no hace falta la operación. Me produce mucho estupor la muerte del constitucionalismo en Cataluña. Si sumamos PSC, PP y Ciudadanos, dan 36 y 6, 39 y 3, 42, es matemática, de 135. ¿No? 42 diputados de 135, porque no considero a Vox un partido constitucionalista. Si lo fuera, serían 53 de 135. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿No queréis añadir nada más? Tampoco tenemos tiempo. Pues ya mañana, primera hora, si queréis añadir alguna cosa más, estamos aquí de nuevo. A las 6 de la mañana, yo os invito a que estéis conmigo. Nos acostamos aquí ya, de paso. No, pero la Torre y Amón tienen que estar aquí a las 7 y media. En un rato, yo me quedo. Periódico, muy tarde. Como muy tarde. Es nuestro trabajo. Adiós, Samón. Adiós, La Torre. Adiós, Cabrera. Adiós, Juanra. Hasta mañana. Adiós, Ignacio Varela. Adiós, Morodo. Adiós, descansad. Buenas noches a todos. El punto final a cada noche electoral aquí en Onda Cero lo pone siempre Fernando Onega. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Alsina. Los resultados de la jornada son: el Barça marcó 5 goles y el Real Madrid 2. El Barcelona de baloncesto le ganó la Copa del Rey al Real Madrid. El Barcelona femenino ganó la Copa de la Reina. En política, como alguien dijo, lo que hay que hacer es contar los escaños independentistas y los españolistas. Y la verdad acaba de ser contada. El independentismo vuelve a alcanzar la mayoría absoluta en el Parlament, y algo más inquietante para el futuro inmediato: alcanza la mayoría social con más del 50% de los votos, contando los extraparlamentarios, aunque disguste a Ignacio Varela. Esta es la gran novedad. El constitucionalismo, incluidas las dudas de En Comú Podem, es salvado por los socialistas. Triunfo brillante, pero no suficiente para que la idea de España sea la dominante en Cataluña. A partir de ahora, a ver qué combinación le vuelve a quitar el sueño a Pedro Sánchez. Como sea la unión de los separatistas, habrá que mirar mucho a la CUP, que igual que en 2015, puede tener el increíble poder de imponer el presidente. Y recordemos que ese presidente, en 2015, ha sido Puigdemont. Claro que las divisiones entre ellos lo mismo llevan a que Illa presida la Generalitat o que se repitan las elecciones. En todo caso, las consecuencias políticas son: primera, para el resultado definitivo falta el voto por correo, que es próximo al 10% y ya veremos de qué lado cae. Segunda, la derecha estatal ha sufrido dos agresiones. La de Vox, increíble cuarta fuerza del Parlament, que capitalizó el voto del cabreo español y que ni Ciudadanos ni el PP supieron decir al electorado catalán para qué servía votarles en esta ocasión. Ambos se quedaron como partidos intrascendentes, por no decir inútiles, y Pablo Casado con el aliento de Abascal en la nuca. Se avecina tormenta. Tercera, se abre la incógnita de la estabilidad del gobierno Sánchez, pero no tiene por qué cambiar salvo que se estrelle la mesa de diálogo. Y estas anotaciones se encierran en dos como los mandamientos. Una, que la resistencia a la independencia de Cataluña, no el referéndum, queda en manos del Partido Socialista. A ver si consigue pasar página como acaba de anunciar Salvador Illa. Y dos, que el dinosaurio del problema catalán, querido Alsina, al despertar mañana, seguirá ahí. Como nosotros, al despertar mañana, aquí estaremos. Estará Fernando Onega, estará el ingeniero Montes, estaré yo. A las 6 en punto 5 en Canarias, les esperamos, si ustedes quieren, para continuar con el análisis de la jornada electoral. Ahora comienza ya el Transistor con José Ramón de la Morena.